Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Pues con ese laúd comenzamos en un lunes 8 de febrero los originales. Música dedicada a no sé a quién sería en esa época. ¿Sería de Miguel de Cervantes a Sancho Panza? Buenas tardes, Nicolás. No, hombre, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, no creo. Pero muy bonita, es como un... O sea, una música secular, tique, dice, ¿no? Usted. Música muy reflexiva. Una música horrible. Emilio, buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo estás? Pues mal. Espérenme un segundito. Cúbranme un segundo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, hombre? Tranquilo. Vamos saludando a todo el mundo. María Juliana Correa, ¿cómo estás? ¿Qué más, Nico? ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo vas? Todo muy, muy bien. Laura Hoyos. Hola. Nico, ¿cómo vas? Bien, todo muy bien. ¿Alguien me oye o me ignora? Sí, ahí lo oímos, sí, es que estábamos saludando mientras usted se iba. Pero les dije que me dieran un segundo y es un segundo como respirar, ¿no? Claro. Bueno, sigo tarde, pero sigo. Bueno, Nicolás, el tema del día hoy, por favor. Mire, el tema del día para los originales hoy es, antes de entrar en un avión, que te han quitado o decomisado? ¿Antes de entrar en un avión, que te han quitado o decomisado? Sí. Generalmente la gente comete estupideces, ¿no? Sí, y claro. Cosas de mucho valor, incluyendo navajas de $4,000. Yo no tengo esa navaja. No, exacto, que eso. Además, ¿para qué la llevan, pues? No, pues la llevan para cortarle la cabeza al piloto del avión, por lo cual... Entonces está bien que la decomisen. Está bien no dejarla subir. No, los que llevan, por ejemplo, el kit de aseo en el equipaje de mano, que muchas veces no tienen claro que, por ejemplo, un desodorante en spray no se puede llevar en un avión. Más grave aún, el que lleva un frasco de whisky en el maletín, media botella. No. Señor, y es que el señor piensa que es que la fiesta entonces allá arriba. No. Sí, piensa echarle al pollo que vamos a servir. La deja, por favor, señor. A mí lo que más me gusta que le quiten a la gente, porque me molesta muchísimo a mí. ¿Qué? Y eso va mucho en las mujeres, y es que lleven un agua. Agua. Y agua. Eso, pues, okay. Eso sí es. Y llegan con agua a todas partes como si fuera lo más yo casual. Yo voy con agua a todos lados. Por eso, pero... Pero en vuelos nacionales no pasa nada. En vuelos internacionales sí, pero en nacionales no pasa nada. Sí pasa. O sea, a menos que pases por un escáner para paisas consentidas. Yo paso agua cuando vengo a Medellín. No, la seguridad es exacta. ¿Hace cuánto no vuelas en un avión? Pues pasa a ver. Antier. Y llegaste con un botellón de agua y te dijeron, siga, un agua de... Ese día no, cristal. Pero... Ah, bueno, entonces... Pero normalmente en vuelos nacionales no molestan por los líquidos. hoy en día sí molestan porque hay mucha seguridad, pero pues bueno, es que eso de llevar agua a los aviones no se puede. O sea, cómprala adentro después de que pases la vaina de seguridad, pues compras el agua. Creo que vale 500 pesos más, pero a mí me encanta cuando quitan esas cosas. Yo recuerdo un señor gringo, es que no se me olvida, y el tipo llevaba algo importante y el tipo se aseguró de que en un container grande solo llevara lo que más se permite, que son 120 mililitros. Eso es lo que más permite. O sea, eso es 12 centilitros. Para que calculen, una botella de vino tiene 750 mililitros. O sea, es como la sexta parte, algo así. Sí. Y el tipo calculó la vaina perfecta, pero yo no sé, era algo muy importante. Yo nunca he visto un señor tan bravo. El tipo llega con dicen, qué pena, pero es que usted lleva una cosa. El señor le dijo, pero ¿por qué no la miden? ¿Por qué no la pesan? ¿Por qué no la...? No, pero es que el container es muy... Y le quitaron algo muy importante. Ese man estaba que se pegaba un tiro. Ahora, también bien verde de meter esa cosa en una cosa tan grande. Pues, ¿no? Sí, de verdad. No, pero no tenía más del líquido permitido. Creo que el tipo sacó una báscula de líquidos, la pesó y la puso, y yo creo que esa noche no tenía dónde más ponerla. No, de verdad. La rabia de ese man, no. No, pues me imagino. No se los puedo describir, no, porque es que el man estaba legal. Sí, pues, claro, exacto. Él hizo la tarea antes de... No, él creo que llevaba en la maleta la báscula de líquidos. Claro, exacto. Sino que ya la maleta se había ido por equipaje. Entonces el tipo dijo, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Y le quitaron la vaina al frente mío y ese man daba alaridos. No sé qué era, de pronto era cocaína en líquido, no, yo no sé no, qué hombre, era. No, hombre, no diga eso. No, eso lo diluyen, pero 120, no sé, creo que es que no tenían cómo pesársela ni medírsela, pero imagínense una botellita esas de agua del nacimiento, bueno, pero imagínense una botella plástica y que la vaina no le llegue ni a un tercio. Eso es lo que él llevaba. Claro, no más. Era viscoso. De pronto sí. No quisieron hacerlo ridículo, dijeron, pero nunca le dieron una sala ni nada, se la quitaron. Y el man, no sé, creo que casi rompe una de esos dummies de gente que la ponen ahí sentada a mirar. Sí, una sí, cosa sí. Terrible. Sí, sí, sí. Y no tenía cómo defenderse. Yo traté de entrar, pero me dio como miedo de que el man me pusiera la mano. Entonces dije, no, yo... Pero la señorita era inmune, impávida. O sea, no le importó. Y el tipo echaba madrazos en inglés, pero yo como que dije, pues este no es mi idioma. Claro. ¡Pum! Te digo, yo aquí no puedo terciar. Desentendido. No, sí. Es que uno termine enrolado, hermano. No, termina envainado. Es que termina mal porque es que la gente es muy brava. Entonces uno no sabe en qué momento el tipo saca la mano y en vez de pues, ponérsela al man de la, al que se la debe poner, me la pone a mí porque dice, bueno, yo con quién. Sí, claro, exacto. Man dice, ¿y este sí, qué? No me metió un bofetón y el man era grande, pero y bravo, muy bravo. O sea, el tipo estaba de malas pulgas, además. No, a mi querida Katy le han quitado esas cosas de las cejas. Ah, las pinzas. Le han quitado como cuatro porque se le olvidó. Con esas pinzas uno no puede matar a nadie, hay que metérselo no sé en dónde, pero tiene que ser usted muy exacto en el ataque. Claro, exacto, no puede dudar, tiene que ir directo. Sí, pero usted no sabe dónde queda eso, o sea, usted puede que... rompa tejido y no pasa nada. Claro, exactamente. Creo que le han quitado como cuatro de esas. A mí, por ejemplo, que me parece muy injusto. ¿Usted cómo mata a alguien con un corta uñas? Yo he pensado mucho. De pronto no lo mata, pero lo tortura. Uñas, pero no tienes tiempo de empezar a cortarle las uñas y después como le los dedos, pero o sea, ¿cómo somete, o sea, a 180 personas con un corta uñas? ¿Cómo sometes a 200 personas con un corta uñas? No hay manera. Y he visto corta uñas enormemente bonitos, corta uñas No me ha tocado de oro, pero de baño de oro sí, o imitación oro. Muy lindo. ¿Y que se han quedado ahí? No, esos los van quitando desde un hermano. Ahora, el que lleva, pues, por ejemplo, ¿y esto qué es? No, eso es para flambear helados, que son unos sprays. Pues ese sí es un tarado, ¿no? ¿Qué es eso? Gas metano. ¿Y eso para qué? No. Yo cuando estoy haciendo un sushi, al final le echo eso y lo pongo seared, que es como tostadito, o un poquito grillado. Sí. Pues es que eso no se puede meter a un avión. Lo otro, ¿qué será? No, nada. Le pueden quitar a uno. ¿Sabe a mí que me han quitado mucho? Mucho. Calzoncillos feos, es que yo veo eso. No, hombre, no, yo no dejo que me los quiten ni por el carajo. Encendedores. Muchos. Muchos. Eso es un problema. Muchos, pero muchísimos. Porque eso es flamable. A mí siempre. Pero los fósforos también los quitan, ¿sabía? También, claro. También, por la misma razón que los sprays. También. Porque eso puede causar un incendio. Pero usted se imagina uno con un fósforo incendio, o sea, tumbar un avión. Sí. Hay que ser uno. MacGyver, hay que ¿vas ser. Vas a construir este avión y no prende el fósforo, pues fósforo. Bueno, no sé. A mí siempre me toca meter un encendedor en la maleta pero grande. Pero los encendedores son ordinarios, de esos de colores Bic. Sí, que son, perdóneme, usted los puede echar bajo el agua y usted los saca del agua y prenden perfectamente. Pero ¿qué tal los Dunhill? ¿Qué tal un encendedor de $1,500? No, por eso. Baño de oro. No, qué dolor. Y a usted se le olvida. A usted se le olvida por completo. Claro, porque ya es la costumbre llevarlo, digamos. Pues es que usted lo lleva y se lo quita, ¿no? O sí, sea, claro. Exactamente en 36 segundos. Y usted, pero mi Dunhill, la única solución es, ¿sabe qué? Es un poco difícil, pero ni se sabe que yo no me dejo quitar esta vaina. Tenga la bondad, me espera y usted mira a ver qué hace. Llama a alguien y dice, le pido un gran favor, coge un taxista y yo no sé, se lo pueden robar, pero lo puede llevar a esta parte. Exacto, y le da una plata. Pero es como un acto de fe también. El problema, ¿no?, es que usted ya pagó, ya pasó inmigración y la salida es una jartera. Claro, no, ¿cómo sale uno? Es un camello. ¿Pero usted dejaría un Dunhill que le regaló su papá de $2,000? No, por eso es que es complicado. Hijo, es que esto lo tienen desde mi tatarabuelo. Es un Dunhill de 1839. Pues debe ser una chanda, pero existe, ¿no? Más fácil se queda, más fácil no viaja. Claro. Pues sí. Compró otro tiquete. No, hay que depositarlo en una urna. Señora, ¿aquí hay lockers? Yo me imagino que era hermano. No. Pero uno puede, sería pero bueno, uno puede decir... espere, en el mundo no, no, hay lockers. Usted va en París y dice, señor, ¿usted me alquila un locker? Claro. Le dan la llave, paga 20 euros. O donde deja sea, su encendedor. Claro que con la pandemia, ¿quién alquila lockers? O sea... No, pero yo... Dígame, ¿quién? No, pues para dejar ahí... Pero no, señor, cosas. ¿Dónde hay lockers? Sí, allá hay. Vaya, hable. Le dicen, pero tiene candado, no. Ahí ¿dónde vienen candados? Ahí en el... Ahí en no, es que eso todo tienda. Tiene un rollo. Es que todas las vainas todo de los aeropuertos... Camello. ¿Hoy en día? No, hombre. Pues a mí no se me olvida. ¿Para dónde va tal? ¿Piqueado con la maleta? No, pues usted no puede pasar, está muy pesada. Pero alquilamos lockers. Ah, sí, y en francés, imagínese. Cuando no hablaba ni una... no, allá, y no sé qué, usted llega y es un locker que le caben 4 maletas y paga, ¿qué? 20 euros por un mes. Sí. Se lleva la llave y vuelve y saca sus cosas. Exacto. Pero el Dunhill sí, yo, no. Eso sí, no. ¿Cómo usted tumba un avión con un Dunhill? ¿Solo para prenderlo, la elegancia? No, o sea, por eso. O sea, el garbo para prenderlo... Lupin, o sea, es un ladrón de guante blanco, pero no asesino. Pero Laura, ¿tú te imaginas con un encendedor Cartier o Dunhill tumbar un avión? Yo no sé cómo se hace. No, pues sí, de acuerdo. Se mete al baño, pero ¿qué hace en el baño? Es más sofisticado. Ahora, en el baño usted llega a prender un Dunhill y empiezan a sonar las sirenas. No sé, yo no sé cómo será eso. Entonces uno, no, es que hay cosas que yo sí dejaría pasar. Y ahora sí, más difícil, usted lo dice, con pandemia, por ejemplo, porque antes uno se escudaba en los salones de fumadores en los aeropuertos. Y eso era casi que como religioso para el que fuma, pero ¿y ahora? No, pero yo estuve, venga, y le digo en dónde. ¿Sigue habiendo? Sigue por habiendo. ¿Por la pandemia? Salones de fumadores no. Exteriores, o sea, jardines, me dio risa. Eso sí lindo, hombre. ¿Dónde vi esa vaina? ¿Holanda? Bueno, por Dios. No, en Panamá. ¿En Panamá? Entonces eran unos tipos muy, muy reacios a estar con gente, pero en el salón que yo estuve, no, pero eso no fue en Panamá, hermano. En algún país, hace poquito. Sí. Y entraron dos tipos muy, muy silenciosos y con sus máscaras de plástico y su tapabocas. Sí. Y de pronto vi que abrieron una puerta, había un jardín con un calor que yo no le puedo describir. Ah, ya sé en dónde fue. República Dominicana. ¿Ah, sí? Los tipos salieron. El tipo sacó un chicote del tamaño de África. Sí. Yo no sé si era Burundanga. Yo no sé qué se estaba metiendo. Ni idea qué vaina era. Con la novia se metió cuatro. Ella fue por comida, la llevó afuera, un calor infernal. O sea, le digo que la hora eran las 12 del día, muy fuerte. Sí. Y había una comida absolutamente muy fea, ¿no? O sea, terrible. El tipo se fumó tres chicotes, la niña se comió creo que cuatro tacos, pero en los tacos la calidad. Ricos tacos, hombre. Y terminaron, se pararon y se fueron. Pero en Miami, recuerdo, no sé, hace mucho tiempo no voy, habían como espacios como de aire y como de matas dentro del aeropuerto. Sí. No, ya dentro de un aeropuerto usted no puede fumar. Tiene que es salir a una cosa al aire libre. Por la libre. Pandemia, digo yo. Por la pandemia no, es difícil en el interior. Y lo otro es ver a la gente afuera en el terminal fumando. Hay ceniceros como de 11 metros cada uno de diámetro. Porque todavía hay mucha gente que fuma. Digamos que ha bajado mucho. Pero en Europa es un tema muy complicado. O sea, claro, sigue habiendo. En España. En Francia, en España el chicotero que usted ve en el piso, pues sí. Pero en España, ¿sabe qué hace la gente que me parece increíble? ¿Qué? La gente arma sus cigarrillos. O sea, la gente no compra cigarrillos. Claro. Compran su picadura, su tabaco, compran unos papeles de esos como los de marihuana y arman su tabaco. Y usted los ve almorzando con ellos y cogen y cierran su tabaquito y dicen, ya vengo. Se fuman su vaina fresca y vuelven sin filtro, nada, tranquilo. Nada, hay unos que le meten filtro. Hay unos que tienen filtro. Sí, tiene esa sí, no sí, sabía sí. Que había esa variedad. Pero no, pero pues yo no sé cómo es eso. Es que eso es muy difícil. Bueno, esa es la historia de hoy. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, antes de entrar en un avión que te han quitado o decomisado. ¿Qué quisiera comentar Emilio musicalmente para empezar hoy? Hoy tenemos un día normalito. Hoy nació un man importante, pero más tarde. No es un día más, o sea, no es un día de esos que nos llegan 11 artistas. Pero bueno, vamos a comenzar con... Pues vamos a comenzar hablando de un evento importante ayer, que fue el Super Bowl. Y el show de medio tiempo del señor The Weeknd. Bueno, yo con mucho gusto les hablo del Super Bowl al que lo vio completo. Si no, yo calla. Bueno, lo que se ha contado de este show de medio tiempo es que, primero que todo, pues no estuvo a la altura de otros años. Porque además, pues en plena pandemia fue bastante diferente. Porque, primero que todo, por un lado, público reducido. Pero además, la tarima no la montaron en la cancha, como en todos los años anteriores, sino a los costados del estadio. Y de hecho, el público no estaba en la cancha, justamente por este tema del distanciamiento social. Entonces, eso de por sí ya cambió bastante las cosas. Mucha gente dijo que iba a estar Daft Punk, que iba a estar Ariana Grande con él, que de hecho eso se ha vuelto una tradición en el Super Bowl últimamente, y es que siempre hay un combo grande de invitados, pero esta vez el señor The Weeknd estuvo solo. Entonces, oigamos, 5 minuticos, pero un minuto, ¿no? A mí me gustaría estar en desacuerdo contigo. Me pareció espectacular y no me gusta la música de Weeknd. No, a mí uno solo, tampoco me... A mí, quisiera dar mi opinión si te, sí, si no, yo permites. No, yo tampoco estoy diciendo que no, que no es que no, haya, no me haya gustado. Sin embargo, fue la opinión de mucha gente. Pero es que es, hay que entender que en estas condiciones antes hubo un Super Bowl, de hecho. Bueno, yo quisiera ahora dar mi concepto, si me permiten. A mí me pareció que dadas las condiciones fue espectacular. Me pareció que sonó muy bien. Me parece que llegó solo muy bien. Me parece que el campo lo usó, metió 200 bailarines en el campo completo a bailar con él con unas máscaras, que es una vaina impresionante. Me pareció que metió en la grada a 100 violinistas para hacer una canción y me parece que la gente que le gusta la música de Weeknd pasó muy bien. Lo que pasa es que no había el show de antes de la gente que lo podía hacer. Pero yo sí quedé muy contento con el show. No, es que... Quedó como de número 12 en toda la historia de los números del Super Bowl. Pero yo leí en la que prensa... Que no está mal rankeado, gente, ¿no? No, me pareció, no, para nada. Me pareció espectacular. Me parece que él como que ya decidió que él es el nuevo Michael Jackson. Baila igual que Michael Jackson. Sí, yo pensé lo mismo. Que Michael Jackson, igual, sí. Pero debo decirles que en ningún momento estoy de acuerdo con lo que dice la gente. Y de esta hecho, misma recordemos, discusión la tuve, sí, estaba con, como evocando a Michael Jackson. La tuve con, pues no es que no sé, es que tantos nombres que le tenemos. Hoy la tuve con, pero lo que yo digo es siempre, si vamos a hablar del Super Bowl, hay que haber visto el Super Bowl. Y sí, yo voy a hablar del Super Bowl porque me lo eché completo. ¿De verdad? Y de hecho. Completísimo, pero completo es que me vi y Patriotas Cali, ¿no? No, ver esa vaina. Nico estaba en Patriotas Cali, obvio. Y hoy, para terminar, me senté a ver 50 comerciales del Super Bowl. O sea, ya para pa acabar como la vaina. Como para afinar, pues, la vaina. No, eso sí, y les hablo de fútbol americano como quieran. Y ese show, en mi concepto personal, único, irrepetible, discutí muchísimo con... Ananaón, es que bueno, quiero dar un nombre diferente. Pero y usted vio el partido y no, es que se ponen a mirar the best, claro, of the best of the best. Pues no, hermano, usted no puede comparar cuando Michael Jackson salió volando por el cielo. Porque, sí, hermano, es que estamos en pandemia. 7,000 personas, claro, habían en el estadio, sí, y habían solo fotos. Cada foto, cada persona que puso su foto pagó $100. Y pusieron 30,000 fotos para comenzar a hablar. Es que y la producción de televisión de esa vaina sí fue muy... Bueno, es que los únicos que saben de televisión en el mundo son los gringos. Eso sí, ahorita me dice Nicolás, no, me da pena, los argentinos son los... ingleses no, saben perdóname, más. Pero eso sí... Los ingleses no tienen la más remota idea de lo que es la televisión. Los argentinos, gringos. Uy, qué no, eso es mucho espectáculo, una cámara por jugador en tres ángulos... No, esos manes sí, esos manes la tienen clara. Y el señor de Weeknd puso de su bolsillo $7 millones para hacer ese show que hizo. No. Y de hecho... Yo pienso que fue espectacularmente impresionante para ser un tipo solo. Le recuerdo a Coldplay, la gente se queda dormida y se cae al piso. Sí, que me acuerdo. Sí, no, y ¿con quién me cayó todo el mundo cuando yo dije que había sido malísimo. Y perdón, de hecho, ya que mencionan a Michael Jackson, seamos claros. El que empezó esa moda de traer grandes artistas comercialmente muy viables al show de medio tiempo del Super Bowl fue Michael Jackson. Antes de Michael Jackson, durante el show de medio tiempo se bajaba el rating. Entonces decidieron que para mantener el rating, para mantener buen rating, tocaba meter artistas muy, muy famosos. Y el primero fue Michael Jackson. Y de hecho, interesante anotar que Michael Jackson también hizo su show solo. Ese no metió ningún invitado. No, pero eso salía de un avión y explotaba y se le ocurrió. Y se botaba desde el piso. No, y salía con unos cohetes y lo alzaban. No, ese tipo se sentó en el piso. Lucachuca, sí, ya, eso era todo. Y todas las canciones son iguales, pero a la gente que le gusta The Weeknd, estoy seguro que la pasó muy bueno, totalmente afinado. Y el comercial de nuestro de nuestro producto de la organización Pepsi que presenta el Super Bowl fue absolutamente espectacular. Pues de hecho, pero entonces... Es que hay que verlo porque lo veamos, dura un minuto. Y es, acuérdense que Pepsi patrocina el halftime, el medio tiempo, desde hace no sé cuántos años. Sí. Es un comercial de un minutico. Y dice, y ahora el medio tiempo. Pero el comercial, se los recomiendo, ya se pueden ver todos. No soy de la idea de poner audios, porque no soy Ananoan, Nico. Entonces, ¿Cómo? ¿Perdón? Ananoan, es que no, es que quiero nombres raros. Bueno, no, que yo sé que todos los oyentes me van a dar palo y todo, pero quiero volver a repetir. Leí todos los rankings, leí todo esta mañana y vi todo, pero me encantó el show de un man cuya música no me gusta, cuya meta es ser Michael Jackson, baila ya como Michael Jackson, tiene la voz como Michael Jackson, está un poquito más fornidito. ¿No era Bruno Mars o este también? No, Bruno Mars. Más no, The Weeknd. Sí, pero Bruno, ayer Bruno lo vi mucho más a The Weeknd, sí. Sí, Bruno es mucho Bruno más Mars, diferente en ese sentido. Bruno Mars lo debemos poner en el Chemo Cháchera. Él tiene una cosa que seguro silba. Cuando está hablando con los amigos chifla, eso le debe silbar, pero así, mucho, pero violento. Mucho, pero mucho es Sí. Y entonces, Bruno, excelente músico también, ¿no? Bruno, muy buen músico. También, sí, pero ese fue el que se presentó con Coldplay y Beyoncé. Ahí le fue muy bien, pero no... Bruno es increíble. No, pues tampoco es que el tipo enloqueció. No tengo tanto... Ahora, cuando se empiezan a empelotar también, la Toya, Jennifer, pues esa gente es otra vez. Bueno, muchachos. La Toya no, Janet. Sí, Janet fue. Ay, no corrijan tanto. A ver, entonces ahora sí, no se diga más... Oigamos 5 minuticos. Ese es mi pensamiento. Para no completo, ¿y eso es fusilado? Pues, fusilado. Hágale a Nanoan 2. ¿Cómo es? Eso. National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 55 halftime show. We'll be right back. our business on the low, no. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photo. I can't find you, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was talking to your friend's home. He was trying to hide it, but your friend's home. Que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. cerrar ganadoras siempre se lo dedicamos al deporte. Tengo que tres preguntas para Nico. Cuéntemelas. Pregunta número uno. Usted sí. Me va respondiendo lentamente. Dele, tranquilo, yo estoy ahí pendiente. ¿Por qué se desinfló el Liverpool? Volvemos al cuento. Que le eché. ¿Es la defensa? Sí, claro. Es que ¿cuánto quedó el Manchester City? Como 4-1. Ganó 4-1 el Manchester City. Pero en, ¿sabe qué? En la casa de los de Liverpool, ¿no? Claro, en Anfield Road, exacto. Pero es que sabe sí, que también influye ahí, más allá de la defensa, que claramente a Henderson le tocó, que ese es volante, y le tocó ayer hacer las veces de defensa. Le tocó improvisar mucho a Klopp en el centro de la defensa. Pero, mire usted, que era algo que yo hablaba un poco más temprano, y es, a veces uno tiene que saber cuáles son sus límites. Bueno, el equipo de Klopp juega muy tocando al piso, saliendo desde el piso. Cosa diferente, por ejemplo, es el Everton. Que el Everton, el arquero, saca arriba y busca un 9 que cabecee, o busca juego por las bandas, pero sacando lejos. No, siempre busca a James, lo que pasa es que no lo encuentra. No hay bueno, pero espere. Yo doy unos pequeños comentarios. Y es curioso, pero esa manera de jugar la impuso Guardiola con el Barcelona, ¿no? Que hasta los arqueros tienen que saber jugar muy bien con los pies. Bueno, Alisson, que juega muy bien con los pies, tuvo una noche fatal, pero eso tiene que ver dicen también. Dicen que es la peor noche de toda su vida. Pero es un porterazo, pero tuvo una noche muy mala. ¿Qué pasó? Es que uno a veces se confunde. Y lo que le digo, esa costumbre, esa exageración en el recurso de salir jugando puede traer esos riesgos, conlleva esos riesgos. Que usted equivoque, eso le pasó, ¿sabe quién también en algún momento? A Ter Stegen, el portero del Barcelona, con Luis Enrique, que es un arquero que sabe jugar también muy bien con los pies, y tuvo un par de jornadas en donde cada pelota con la que salía, me acuerdo un partido contra Celta en Balaídos, sacaba y terminaba el balón en los pies del rival y terminaba haciendo gol. Son momentos, pero también tiene que ver con esa inveterada costumbre de estos últimos tiempos de tratar de salir jugando desde atrás por el piso. A veces también hay que rechazarla lejos, creo yo. Laura, ¿cuántas preguntas crees que este man me contestaría antes de las 6 de la tarde? Es que tú me avisas porque eran 3. Hasta por ahí una y media. Me dio 5 minutos. Sí, vamos a estar. Tú me dices, yo simplemente me silencio y no hago nada. Yo lo del Super Bowl me duró 2 minutos. Un partido de 3 horas y media, ¿no? 2 minutos. Sí, sí, sí. Bueno, segunda pregunta. Arriésgate. ¿Sí? Que me como sí, miedo. De una. Mañana juega el Real Madrid, que está en la primera de la tabla, pero tiene al lado de Barcelona 2 partidos más que el Atlético Madrid. Mañana juega con el Getafe, y leí también dentro de mis cosas que Zidane está sin ningún jugador disponible, que tiene 10 lesionados. Sí. Pregunto, Nicolás. ¿Qué problema? La situación real de este equipo ganador de no sé cuántas, 14 o 15, las que sean, de la Champions. ¿Qué pasa con esos brothers? ¿Qué es lo que pasa? Y Zidane dicen que está en el borde, o sea, que el tipo sale y se da la bendición a ver si algo le pasa. No, pues que es incluyendo, perdón, al señor Ramos, que no le han renovado la vaina, claro. Y fuera de eso tiene un problema serio en un menisco. Pero simplemente dejo constancia de que advertí lo que puede pasar con la respuesta. Adelante. No, pues es que usted se pone a revisar, pobre Zidane, porque solamente tiene 12 jugadores disponibles, o sea, de la profesional. Un banco se arma, pues, por lo menos con 18 jugadores, para usted tener opciones y demás, pero usted ahí empieza, bien lo citaba usted, Ramos, Hazard, gracias. Rodrigo, Carvajal, Valverde, Odriozola, Militao también tiene problemas, ¿quién más está? Cross, que está sancionado, hay muchos jugadores que tienen el problema. Ahora, un respiro para el Real Madrid, que va lejos en la liga, digamos, va lejos frente al primero, que es el Atlético. Hoy el Atlético jugó contra el Celta de Vigo e iba ganando 2-1, y en el minuto 89 Ferreira anotó el 2-2, que obviamente deja al Atlético sin la posibilidad de ganar un partido que parecía dentro del bolsillo. Pero le sigue faltando un partido, ¿no? Exacto, usted está dirigiendo muy bien. Le falta un partido. No, es que yo no sé por qué yo estoy tan enterado de todo lo de España. Es que no, hay cosas está, que pasan. Mire, enteradísimo, porque hoy el Atlético tiene 51, Barcelona 43, Real Madrid 43. Usted dice, claro, falta el partido contra el Getafe. Getafe es un rival que debe venir de hacer dos o tres campañas muy buenas, en donde incluso quedó inmiscuido en clasificación de Europa League y demás. Hoy no ha logrado encontrar un rendimiento muy parejo. Está en la decimotercera posición de la liga, tiene 24 puntos. Pero igual, usted salir a jugar con tan pocos jugadores o tener a disposición tan pocos futbolistas no da garantía de nada, porque ¿qué tal se le lesione a usted un par ahí? Quedó listo, se le pasó al Junior ahorita en Copa Sudamericana hace más bien poco, que varios jugadores fueron aislados por una posibilidad de COVID y le tocó salir a jugar el partido con los 11 que tenía y dos suplentes. Y es muy difícil usted gestionar los talentos de un equipo a partir de la carencia, ¿no? No pregunto nada más porque, Laura, tú me entiendes, o sea, nos podemos meter... No, pero pues... Yo estaba esperando que siguiera tiempo con el para listado otro. De jugadores. No, porque es que yo le puedo decir, y el Getafe, no, deja así, deja el Getafe. Cucho Hernández juega ahí, porque colombiano, el tipo juega el Turcunal. O sea, fíjate, el tipo terminó con el Junior, nada que ver, pero terminó con el Junior de Barranquilla, en una vaina muy concreta. De la península ibérica, fíjese el Junior, yo que me voy a fijar al Junior. Tienen que limpiar las cosas. Porque es el comparativo forma. De un equipo que recientemente le vivió la misma situación que está comparar viendo. Comparar al Junior con el Real Madrid. Pero la situación es igual, el Junior salió a jugar bueno, sin suplencia. ¿Cuándo comienza la Champions? Tercera pregunta, creo que en una semana Barcelona se enfrenta al Paris Saint-Germain. Es que mire, hay muchas dudas, Laura, de lo que pasa. Porque por cuenta de la pandemia, fecha, ¿no? No, y es que por cuenta de la pandemia se está pensando cambiar muchos de los de las programaciones que hay, ¿no? Los partidos que claro. Atlético Madrid estaba pensando, por ejemplo, cambiar su localía porque por cuenta del virus y demás, estaba imaginando de pronto jugar en Polonia. Hay varios clubes que están con esas complicaciones, pero febrero, claro, es el mes importante, sobre todo porque arrancan los octavos de final. Son 16, 17, 23 y 24 de febrero la ida. El 9, 10, 16 y 17 son los octavos de final la vuelta, pero de acuerdo a la situación sanitaria de varios países. ¿De qué? ¿De marzo? Sí, la vuelta. 9, 10, okay. 16, 17. Pero de acuerdo a la situación sanitaria de varios países, muchos están pensando cambiar su localía. Por eso decir que es 16, 17, 23, 24 de febrero la ida, por ahora, pues está en el papel. Pero vamos a ver si las condiciones sanitarias permiten que se juegue sin alteraciones la Champions League en octavos. Recuerde que la temporada anterior, por cuenta de la aparición de la pandemia, hubo que jugar... casi que en una burbuja y también jugar partidos únicos para salir de eso lo más rápido posible. Yo tenía dos preguntitas más, pero yo creo, Laura, por supuesto, estamos bien, siga. ¿No? Estamos latinos, ¿no? Sí, y no, quería hablar del Super Bowl, pero ya, ¿cómo? O sea, cubiertos. Estamos cubiertos, vamos no, a buscar no. otro momento para terminar las otras sí, notas. Sí, mejor. ¿Qué opinas, Laurita? De verdad. No, está bien, ¿no? Muy completo, Nico, eso sí. Pero sí, cosa, felicitaciones. No se te ocurra preguntarle nada, porque no, o sea, ni no hay arepaso, no hay detalles. Música, no hay clientes, pero, no hay nada. Pero respuesta superficial. No, vemos, es que ojo no con podemos, la profundidad. ¿Y por qué no me pregunta por el fútbol colombiano, por ejemplo? ¿Patriotas? No, eso Patriotas, sí, tranquilo. Cali. O sea, Millonarios Pereira, no, Millonarios ganó, hizo gol Guarín, el hombre que no, no se preocupe, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto, el turno es para... Nicolás. El turno es para esta canción tremenda. ¿Ustedes se acuerdan una canción que hemos sonado mucho aquí, que es una canción de João Bosco, que es la del tipo que se va al... la del tipo que se va al psiquiatra? Y dice, me quiero separar de mi mujer y empieza a dar la lista. No es que llegó, estaba jugando el Flamengo y yo quería oír el partido, sí, claro, y se puso a cantar claro. Y todo eso. salió una versión espectacular nueva por Joao Bosco en la guitarra, por Hamilton Yolanda, que es uno de los mejores músicos actuales de Brasil en la bandola, y por un grupo vocal que se llama Ordinarius. Y aquí está esta nueva versión de Incompatibilidad de Genios, Incompatibilidad de Caracteres. Abre a porta e ainda manda sentar. E ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, só peço o feijão, ela deixa salgar. Ela deixa salgar. Só pra me atazanar. E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar no burro, foi no burro, e deu na cabeça sem ter me humilhar. Quero me separar. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. A que no te fina. Me viene a fin. Que no te fina. Tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Nico, me toca hacer otra sección deportiva. Esa parte me tiene mal, pero bueno. Bueno, hay material, no se preocupe. Me falta explicar, preguntar una cosa del señor, del portugués este, del Tottenham, de Mourinho. Sí. Me falta, es que leí dos cosas. Lo que pasó en Argentina, el Morro García, una No, lo que yo le pregunte, hermano, porque si usted se va a hacer un monólogo, pues fresco, yo no le pregunto. Muchas cosas este fin de semana, mucha cosa. No pasó nada, y quiiero hablar de Egan Bernal y esa sonrisa, porque va de último, todas esas cosas, pero no importa, espere. Deme tiempo. Bueno, arepazo. ¿Qué les hago de arepazo hoy? Es que hay mucha vaina, Dios mío. Hay mucha cosa, hombre. ¿Ah? Bueno, a ver, ¿qué será? Pero busco un arepazo, hermano. Es que tengo tantas cosas que no tengo nada. ¿Qué tal esa? Bueno. Cada día hay más mujeres líderes. En el 2020... ¿qué porcentaje de los cargos directivos del Estado fueron ocupados por mujeres? Eso es todo. ¿Del Estado colombiano? Sí. Listo. Entre rama ejecutiva, judicial, legislativa y en cargos con otros niveles decisorios en lo mismo. Hay un porcentaje. ¿Qué porcentaje de mujeres ocuparon estos cargos en... póngales más música. En los cargos directivos del Estado, yo solo leo el último renglón. Tienen 20 segundos, el que quiera corregir. No he leído nada, el que se sostenga. El que me diga, deje de ser tan pendejo, también vale. Ese tiene bueno, una hombre, muy buena nota. Qué irrespeto. No, pero a mí todo el mundo me respeta, a mí qué. No. Ya, no recibo más. El que entre después de esto, cero. Dele. Laura Hoyos, 27%. María Juliana Correa, 30%. Es que no se tienen confianza, Nico. O sea, no. Una cosa es lo que quisiéramos que sea, otra cosa es lo que creemos que es. No. Yo creo que no se tienen confianza, Nico. Bueno, vamos a ver. Todas temerarias, temerosas. Porque es que mire, la tasa en este programa es alta. 30, en la tasa es muy pareja. En mi vida es altísima. Claro. Orlando Rivera, 38%. Él les tiene más fe. Laura Natalia Franco, todavía más fe, 40%. Y Nicolás Samper, si es que se pasa de tenerles fe. 43%. Más uno para Nicolás Samper. Leyó la nota. No. Es que la nota salió en el tiempo. Yo ahí sí. ¿Qué son? ¿Qué hacemos? Muy de vez en cuando. Lean el periódico. Es una sola cosita. Si quieren ganarse de vez en cuando un arepazo. Yo siempre saco un arepazo del periódico. 44%. Pues ya saben, ¿ya te pusiste el menos uno o pongo musiquita? ¿Yo? Ya me lo puse. ¿Quién va a ser? Y dices que yo. No, pues digo, pues como a veces también estás generoso. Exacto. Para es que pusiste el 27%. No, estás. Sí, claro, ¿no? Quizás que no estaba me gusta que desconfíes de tu propio género. No está bien. Ah, pero cómo no. Es que es no está bien, también. Nico. ¿Sí o no? Sí. Y es que ¿por qué? ¿Y qué? ¿Por qué? No, es que... hay que confiar, las cosas han cambiado. 44% del 100 es bueno. Bueno, es una buena estadística. Bueno, pues no tengo más remedio que clavarle un menos uno a Laura Hoyos con música. Qué vaina. No, es que no puedo hacer nada. Yo trato de protegerla, pero no puedo garantizar esa protección. Ya sale ahí desprotegida y uno tratando de protegerla. Es que ella misma se desprotege, tiene como sus nervios. Yo ni pregunto si leyó o no la nota, porque es que la nota tiene una semana. O sea, qué frescos. Laura, ¿cómo estás? Yo muy bien, no, perfecta. ¿Cómo va el arepazo, por favor? Estar y no pienso con ese porcentaje. Y no pienso preguntarle a nadie nada. Esto pasamos derecho porque quiero poner música a ver si descansamos un poquito de la lora. Adelante. Orlando tiene menos 14 puntos. María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatados con menos 7 puntos y Nico tiene 7 puntos positivos. Perdón, sí. Yo no voy a decir nada, solamente debo decir que veo muy recuperado a Orlando. Despegamos, por favor. No digo nada, le llevan 21 puntos, pero no pasa nada. Emilio, vamos con una canción, por favor. Vamos a continuar entonces con esto. Vamos con Coldplay y una canción que ellos hicieron en el 2015 para su álbum A Head Full of Dreams. Esto es Adventure of a Lifetime. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes, si están de acuerdo. En un día como hoy nació Julio Verne, un tipo francés, Jules Verne, de ciencia ficción. Nació en 1828. Él escribió 20.000 leguas de viaje submarino. De viaje submarino, correcto. Gran película protagonizada por un fallecido hace como 3 años. Bueno, pero vivió algo, hermano. Vivió 83 años, Julio Verne. O sea, no, siempre, en una época que la gente no era tan casa. Nunca salió porque en esa época, con un resfriado, usted quedaba listo, ¿no? Por eso, el hombre supo cuidarse, como debe ser. James Dean, ese sí no se supo cuidar. No me diga. Ese sí iba a hacer todo lo posible. Nació en el 31 y murió en el 55. Se estrelló. En un Porsche. Nick Nolte, actor, modelo, actor, productor. Sí, ya un poco desvencijado. Pero ¿y cuál es la que actúa Nick Nolte de Woody Allen? No sé. Pero a ver, eso se los averiguó en exactamente un segundo. Ay, el tipo hizo una miniserie que se llamaba que Hombre Rico, buena. Hombre Pobre. Él hizo 48 Hours con Eddie Murphy también. Sí, él hizo mucha vaina. Hizo El Príncipe de las Mareas. Sí, El Príncipe de las Mareas con Barbara Streisand. Que se tocara, Cape Fear con Scorsese, diría por Scorsese. Hizo mucha vaina ese man, pero bueno, aún le falta por vivir, pues, porque el señor solamente tiene 79 años. New York Stories es la película, sí, que es de hecho una colección de cortos. Y él actuó muy buena. Un corto dirigido por Woody Allen ahí. Sí, ¿sabe quién en un día como hoy nació, pero también tristemente falleció porque nació un poquito defectuoso? ¿Quién? ¿Se acuerdan la comedia Blanco y Negro, el negrito, Gary Coleman? Gary Coleman, no me diga. Ese murió de una manera fulminante porque tenía enanismo. Yo sé, nunca creció, se quedó de 1.10. Sí, a los 40 años saludaba y la gente se agachaba para saludarlo, o sea, se arrodillaban para hablar con él. Entonces yo creo que él dijo, no, esto no da conmigo. Nació otro actor importantísimo, Albert Finney, un inglés. No me diga, Albert Finney, sí, gran actor. Hacía Tom Jones. Muy gran actor, sí, hizo Tom Jones. Ganado al Oscar varias veces, un monstruo. Annie, claro, como dice Emilio. Él falleció en el 36. Es el papel buenísimo de él, que es el tipo de teatro, más que todo, ¿no? No, y de cine. Muy pero bueno. Muy de teatro, o sea, su formación muy de teatral. Y muy de cine. Pero sí. Total. Y muy de cine. Y muy de cine. Pero yo me quedo ahí calladito, Laura, bueno, porque se imagínese. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en este loop? Dar un paso al costado, digo, de acuerdo. Ahora, Nicolás, resulta que es que lo único que veía es las companies de Shakespeare en Londres, en West End. Y pues no vio ni uno. Algo sabemos. Por eso. Algo sabe. Pero no, es lo que lee, pero usted no vio ese man actual. Cultura para el pueblo. Me da pena, pero es que el teatro era lo de él. Yo recuerdo cuando adaptó Much Ado About Nothing. No, listo, Nico, no hay ningún problema. Como usted, Peter O'Toole, que no lo conoció en el cine, lo conoció en el teatro de West End en Londres. Y Sir Laurence Olivier, usted que no le hablen de cine. No, a mí me hablan del teatro. A mí no me hablan de... Exactamente, y no me hable de Broadway. Me habla del West End de Londres. Exactamente, eso es lo que yo hablo. Si quieren hablar conmigo, vean las obras y después hablamos. ¿Listo? Después hablamos, sí. Yo no tengo tiempo para perder. Como yo no vi nada, estoy contento. En un día como hoy, nació nada más y nada menos que John Williams. Ídolo. 5 premios Oscar. Uf. Yo creo que el más importante compositor de música para cine de todos. Es que lo hizo todo. Les digo películas que él hizo. Él hizo Cazadores del Arca Perdida, toda la serie. Star Wars, toda la serie también. Superman 1 y 2. Encuentros cercanos del tercer tipo. Harry Potter 1 y 2, Mi Pobre Angelito 1 y 2. Y bueno, sobre todo hizo lo de Spielberg, todo lo importante de Spielberg. Hizo esta película que... Bueno, hagamos un paso por la música, tres cositas del mano, cuatro y chao, sí, cuatro, minuto sí. Por vaina. Adelante, ¿qué vamos a oír? Empezamos con una película que en su momento fue la película más taquillera de todos los tiempos, que es de Spielberg, y es E.T. el extraterrestre. Aquí está el tema de E.T. por John Williams. Siguiente, Emilio, por favor. Vamos ahora a recordar la primera banda sonora realmente mundialmente reconocida de John Williams. Y de hecho fue la película que hizo famoso a Steven Spielberg, que fue la película Tiburón. Jaws. El tiburón nunca les funcionó. Era un tiburón mecánico. Y Steven Spielberg tenía que terminar la película de alguna forma, tenía que hacerla de alguna forma. Entonces se le ocurrió que en las escenas más importantes, sobre todo el comienzo, pues tratar de mostrar el tiburón lo menos posible, porque es que Spielberg sabía que eso era de mentiras. Y eso, combinado con la música de John Williams, generó otra película que en su momento fue la más taquillera de todos los tiempos. De hecho, les doy un dato curioso, la sobrepasó 2 años después otra película con banda sonora de John Williams, que fue Star Wars, pero recordemos el tema de Jaws por John Williams. Ella se había comido a la niña, era muy atractiva con la que comienza la película. ¿Y qué dentellada le mandó? Un solo sí, esa es escena. Partió en cuatro. De un guascazo. Sí, es un goulash. Pues que era un tiburón blanco en las playas de California. Ahí es donde la está atacando. Ahí es cuando la está atacando. Bueno. Chao. Adiós. Después la reconstruyeron, no quedó bonita, no pudieron pegar los brazos donde iban los brazos, sino pusieron las piernas ahí porque lo otro no le quedaba bien. Sigamos, creo que te puse un Delicacy, una cosa rara. Un Delicacy que de hecho me acuerdo que fue el tema de una serie que se hizo sobre el Everest también, originalmente. Sí, fue... pero eso fue un fusil que yo hice porque en esa época no pedían nada. Entonces yo musicalicé con esa canción y nadie me dijo nada. Everest la conquista, la historia de un... Yo dije, ¿cuál es la canción más épica que puedo metemos acá, poner? Usted pensó. Yo mi colección de vinilos y encontré esa vaina y dije, vamos con esto. Pero curiosamente esa película, pues, ¿quién, el actor no es... ¿Quién es el actor chiquito? Christian Bale. Christian Bale es el actor chiquito de esa película. ¿Tenía que 10 años? Algo así, y es con John Malkovich también. Sí, es antiguo, es de en Japón, ¿no? Empire of the Sun. Me acuerdo mucho del fusil que le metí a esa música, pero ya, esa cinta se borró. Caso juzgado. No, y no hubo nunca condena. Muchas gracias. Exactamente, sobreseído. Usted en esa época podía poner cualquier canción que tuviera en su vida y ponerla de fondo de un programa y nadie le decía nada. No pasaba nada, exacto. Hoy pongo una canción y verá el rollo. Yo. Qué tierrero. Bueno, Emilio, ¿vamos? El tema de Empire of the Sun, otra película de Spielberg. Que ustedes se imaginan, muchachos, yo consiguiendo a 100 músicos el coro. No, por eso. Y sentarme a escribir esa canción. Bueno, Raúl Rosero le hacía esa vuelta rápido. No, usted vio eso, pero vio, es que el Everest es la historia de 12 alpinistas desconocidos que los llevaba gente muy profesional y que eran unos vagos. Y todos pagaron $70,000 y llegaron todos a la cima y bajando se murieron todos. Eso es genial. Ah. Entonces, esta música es cuando llegan a la cima. Y en esa misma película hay tristeza. Entonces, eso es cuando ya se mueren todos. Ya. Claro. Eso está en un libro muy importante que se llama Into Thin Air. Thin Air, el aire delgado que se respira después de 8,000 metros porque no tiene oxígeno. De un man que estuvo y se salvó. El que escribió el libro fue que se salvó. Se salvaron 4. Y todos cayeron, pero como una baraja de esas de bastos, ¿no? Claro, una sota de bastos. Una sota de bastos, murieron todos. Cuatro de copas. Esto es cuando llegan al Everest y Everest la conquista y después Everest la desgracia. Eso es genial. Bueno. En esa misma banda sonora hay una cosa muy triste porque era una historia terrible de los japoneses. Yo no me acuerdo bien, pero esa película creo que no la ha visto nadie, solo yo. Antigua, ¿de qué años era esa vaina? 87. Imagínense, Nico tenía 4 años. ¿Ah? Yo no había nacido. Mejor dicho. Estar trabajando. Laura Juliana no había nacido. No, yo ni en plan. 2 años. Laura era un cigoto. No, 2 años. No, María Juliana no había nacido. No, María Juliana no estaba ni cerca. No. Y yo menos. Esa comanda no estaba en la casa de la señora todavía. Yo ya cumplía 26 años. Bien joven, ¿no? Juvenil el muchacho. Esto es mucho cigoto tan antiguo. Bueno. ¿Falta algo más del señor Williams? Sí. Con broche de oro. Uf, con... La que más. Para muchos es la película más importante de Spielberg. Se ganó por primera vez el Oscar Spielberg a mejor director con esta película. Luego se lo ganaría otra vez con Saving Private Ryan. Esta película ganó mejor película. John Williams ganó mejor banda sonora. ¿Y ganó mejor película? ¿Mejor música? Y, sí, E.T. sí. Sí. Sí. Y Tiburón también, ahí van 2. Tiburón, y esta es la tercera. Este es el tercero. Y el Star Wars la 4ª. Y falta otra, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, vamos con esta. Con el violín de Itzhak Perlman, el tema de una película sobre la historia de un tipo que fue uno de los grandes héroes de la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial, Oscar Schindler. Y de hecho fue una película polémica porque después se supo que Spielberg no le había dado ganancias de esa película a la viuda de Schindler, algo así. Muy polémica. Pero eso es muy natural de los millonarios. O sea, tú no, o sea, no les pidas perfección. Eso es lo que yo diría. Con el violín de Itzhak Perlman, aquí está el tema de la lista de Schindler. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Con el patrocinio de Home Center Especial de Muebles, ¿en tu casa tienen que tomar turnos para usar cada uno de los ambientes? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es la noticia en Colombia. Es una noticia que se dio más o menos a las 2:30 de la tarde y es el anuncio del presidente Iván Duque que se crea en Colombia el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos en Colombia. Mm. ¿Esto qué beneficios va a traer, mejor dicho? ¿Qué es lo que se están preguntando? ¿Se va a tratar de legalizar a partir de este método la situación de cerca de 1 millón, de acuerdo a las cuentas, digamos, alegres que hay, cerca de 1 millón de venezolanos que están en el país? Así se les podría dar, digamos, una identificación primero a aquellos migrantes que han venido al país. También se les podría dar un permiso de protección temporal y si ellos optan, pues podrían también adquirir una visa de residentes. Una de las condiciones que tiene este beneficio es que las personas que estén en condición de irregularidad a la hora de hacer su entrada al país y que demuestren que estaban en Colombia antes de la entrada en vigencia de esta medida, pues por supuesto van a ser beneficiados. Eso es un poco lo que ha esbozado el gobierno nacional frente a un asunto que termina siendo coyuntural por estos días, y no por estos días, ya hace mucho rato en Colombia, sobre cómo hacer para, digamos que ordenar un poco mejor el censo de personas que han venido desde Venezuela hasta Colombia y también para poderles dar ciertas garantías que ellos las necesitan y las requieren. Así que bueno, es un anuncio que fue anunciado con gran bombo esta tarde en Colombia sobre esa posibilidad de que los venezolanos puedan legalizar su situación migratoria en Colombia. Laura, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Bueno, pues con la casa donde se filmó la película El Silencio de los Inocentes, Nico, porque podría convertirse en una vivienda de alquiler y además un punto turístico. Así es como lo está planeando Chris Rowan, que es un diseñador de producción que adquirió recientemente este edificio por $290,000. Y pues ustedes, si en un futuro quieren arrendar esta casa, pues pueden hacer previamente un recorrido virtual por medio de YouTube y van a encontrar el interior absolutamente igual al de la película. O sea, van a encontrar los tres pisos, que son una superficie total de 215 metros cuadrados, exactamente igual a como ustedes lo ven en la película. Esta casa fue construida en 1910 en Pittsburgh, en Pensilvania. Y pues también van a tener acceso al sótano donde encerraban las mujeres. Bueno, todo lo relacionado con la película lo van a poder tener en esta casa. Hay gente que le gustan esos planes, pues vamos a ver entonces cómo le funciona el negocio de este señor de alquilar la casa donde se filmó El Silencio de los Inocentes. Bueno, seguramente eso siempre trae clientela. María Juliana, ¿tú tienes algo que contarnos de Home Center? Yo sé algo que ustedes no saben. Y lo que yo sé es que si no hay suficiente lugar para sus reuniones virtuales y tus clases en línea, pues date un espacio con el especial de muebles Home Center. Esto está disponible solo en la app Home Center y en homecenter.co. Si en cada lugar de tu casa tienes que esperar tu turno para disfrutarlo, date un espacio con el especial de muebles Home Center. Encuentra múltiples ideas para armar tus espacios, para jugar, aprender o trabajar, o para lo que quieras. Descubre mucho más en la app Home Center y en homecenter.co. Bueno, tenemos un poquito olvidado el tema del día. Yo, por lo menos. ¿A la pregunta, Nicolás? Antes de entrar en un avión, ¿qué te han quitado o decomisado? Una vez que me iba un largo tiempo, llevaba una plata en euros. Hace un poco de tiempo. Y la llevaba en el fajo, en el bolsillo. Pero no me acordaba que el euro era más que el dólar. Pensé que era lo mismo, ¿no? Y pues en esa época usted no llenaba, que usted salía con más. Me pusieron después que ya hay que llenar un formulario, pero eso es engorroso, o sea, gasta usted tiempo llenándolo. Ustedes, pues. Y el man me dijo, ¿usted cuánta plata trae? Le dije, no sé, trae menos de tanta plata, que es lo que se puede. Yo creo que sí. Señor, hagamos conteo. Le llama otro man y me dice, sáquese toda la plata. Y yo saqué la plata normal, ¿no? Sí. Y efectivamente, por la diferencia con el euro, me pasaba. Y me dijo, uy, ¿ahí qué vamos a hacer? Le dije, oye, hermano, es un error, no hay ningún problema. Y me mandaron a, yo no sé, a la DIAN, no sé qué. Y llegué ahí y le dije a la señora, pero señora, pues... tan exagerado. No me van a decomisar todo porque me pasé $1,000, ¿no? O sea, es que no llevo un maletín, ¿no? Alguien me reconoció. ¡Oh! Y yo, ah, bueno. Y entonces me dijo, ¿y usted tiene cómo hacer la vuelta? Le dije, no. Usted decomíseme lo que me pase. Yo sí, son $1,120. Le dije, listo. O 1,400, no sé si era el 14%, no sé, no me acuerdo. Yo llevaba al límite lo que se podía. Sí. Lo que era permitido. Pero no calculé el cambio. Y muy querida y muy decentemente, y todo filmado, hace muchos años me dijo, mire, y esto es aquí hasta cuando usted vuelva. Y cuando usted vuelva, recoge esta vaina, pero no puede sacar más de lo que es. Y no, efectivamente, creo que mandé una carta, no sé si era algún departamento del aeropuerto. Sí. Y bueno, recuperé eso, pero es que era, lo segundo era... Si a usted le dicen que tiene que llenar unos papeles, que no sé qué, lo deja el avión, ¿no? Ah, sí, no, claro. Sí, claro. Pierde el vuelo, pierde la conexión. Nadie lo espera claro. Uno. Era un problema, no. No era directo el vuelo, pero era un problema como de logística, ¿no? Y fueron muy gentiles. Es que a mí me parece que la DIAN, que pareciera un manto de susto, la DIAN se ha vuelto un poquito más asequible a sus usuarios, que finalmente somos todos los colombianos los impuestos, Nico. Y ese sí. Fue un caso en que comenzó un poquito de flexibilidad. Ahora, si usted llega al aeropuerto y le dicen, señor, ¿qué lleva en esa mochila? Y usted abre y empiezan a salir unos fajos así como rollos de esos, como rulos. Claro. Mejor y hay dicho. 40 de esos fajos le dicen, bueno, brother, no, ¿esto qué fue? Venga para acá. Nada, para que nos sentamos a contar. Pero hablamos en serio, ¿no? Sí, estás hablando serio, pero pues. Fue pendejada y fue totalmente legal y filmado y todo. Venga, venga. A ver cómo lo resolvemos. Donde a mí me digan, no, hermano, es que toca decomisar y después, si no, ¿usted imagina el rollo? Hoy en día, la gente que va a sacar un poco más de plata, porque imagínese un man que se vaya, por decir algo... Bueno, usted en 6 meses lleva 1,000 euros, usted va silbando, usted mira al horizonte, que le alcance para los cigarrillos, ¿sí o no? Sí, con eso ya... Pero hay gente un poquito más... Un cafecito. Más holgada, sí. Entonces hay unos formularios, antes era el formulario de entrada, si usted trae más de $10,000, declárelo. Y ahora después salió, si usted va a salir con más de $10,000, declárelos. Pero esos formularios ya no existen, hay que... llegar, pedirlo y directo. Llenar. Sí, exacto. No, hay una ventanilla, yo no sé de qué departamento es, usted lo llena, pero son unos requisitos. Claro. Ahora, si usted dice, qué pena, es que llevo $400,000 en efectivo, pues le dicen... Le toca llenar 10 formularios. Sí. No, podemos conversar un rato. Tenemos problemas, el formulario. Claro, exacto. Por eso le vamos a dar 10, para que conversemos largo aquí. 10 años, exacto. Sí. Bueno, entonces, ahora sí le damos unos tweets. Me acuerdo de historias, pero no, a mí no. Así que se me ha olvidado algo que uno está aferrado. Las mujeres se aferran a eso, a los las limas pinzas de metal. ¡Mi lima! Y fresca. Roberto Bello dice, ni me acuerdo, demasiados años sin montarme en un avión. No, Tanico. 5-4. Bastante bueno. Tuve la fortuna de escuchar esa música de cine en el Auditorio León de Grave con la Filarmónica de Bogotá. Duo. John Spitia. Los únicos aviones que conozco son los que se ven en lontananza de los hangares del aeropuerto. Y eso es del colectivo que toma la Avenida El Dorado y es mejor viajar por claro. Google Maps. Saludos a los granjeros. Nota, Nico. 5-4, el Z8 siempre presente. Cucho, aparece Cucho. A ver. El ungüento de coca y arnica que uso para el dolor de chocosuela. Me hicieron una mala jeta como si me estuviera fumando un porro. Sí. Chocosuela es una cosa que es en la rodilla. ¿No? Sí, en la rodilla. Ok. Y es un plato que venden en Colombia. ¿Qué le provoca al señor? Deme una chocosuela. No, que va a ser de... Deliciosa chocosuela. Oh, ¿cómo? ¿Qué? Deliciosa. A mi mamá le quitaron unas aromáticas en el aeropuerto. Le abrieron la maleta y le dijeron que olía a coca. Ella las llevaba escondidas entre unos interiores nuevos. La palabra interior me encanta. Porque interior, sí, a mí también me priva. Sí, terrible. Interior, me priva. Me parece una elegancia. Me priva. Ella le dijo... ¿Será que huele a lo que sabemos? Pero de todas maneras los quitaron a Alicia Garay. Bueno. Claro, eso es otra historia genial, ¿no? Que, pero que no es cuando sale uno, sino cuando llega. Hombre, no lleven a ningún aeropuerto, ni en Europa, ni en Estados Unidos, un kilo de harina. O sea, eso... No, o sea, como, no, o sea, se expongan. Esa vaina pasa por los rayos demoran. X y dicen... Los demoran ¡bingo! Un rato. Y hay 11 tipos esperando a la gente. ¿Y de dónde viene? De Colombia. El bingo es una harina pan, ¿no? Pero uno claro. Llega, o sea... No, maicena, no acepten, una cosa de esas. No acepten llevar esas vainas, pero en maicena por lo menos viene en caja. Yo no sé si el perico ahorita lo ponen en cajas. Pero igual. Pero esta maicena, esta harina viene en bolsas de plástico de un kilo. Claro. No. Entonces tú llegas y entonces todas las maletas deben pasar por rayos X antes de montarlas al avión. Y entonces lo está esperando un man y si no lo hace, peor, si llega a Estados Unidos con eso. No. Usted de pronto mira que llega el señor de inmigración y los señores no tienen la maleta todavía, pero les han avisado. Tipo lo manda uno, pero ya en ese momento hay 11 policías. Claro. Cuando uno llega a presentar el papel que ya tampoco se usa. 10 perros. Y 10 perros listos. Y 10 perros. Y le dicen, señor Sánchez, sí, cómo no, nos acompaña, por favor, y lo meten a un cuarto. Lo empelotan, me imagino, le ponen unas esposas y dicen entre todos, ¡bingo! Acuérdese la palabra genial, ¿no? Claro. Y dicen, ¡ay, ay, ay! ¿Qué tenemos acá? Y abre. Vaya, vaya. Ay, vaya, vaya, y abren esa vaina y pues le ponen a uno unas vainas que no tienen ni marca porque es una harina indecente. No, y muy sacan buena. Sacan el líquido. Las arepas ese esponjosas. Que echan sobre la harina y si se pone azul es perico, ¿no? Sí, sí, sí. Acuérdense de las documentales de aeropuerto, aeropuerto, qué miedo. Alerta aeropuerto. Aeropuerto. Y los tipos echan y no pasa nada. Pero lo tienen. Pasa un rato muy maluco. Una hora mirándolo raro. Sobre todo a quien se la velan mucho las mujeres que viajan solas. Una paisa consentida. La a mí me pasó. ¿Sí? Pues lo que pasa, exacto, es que yo alguna vez me fui sola y me iba como un mes para Estados Unidos o 2 meses, no sé, iba como con 2 maletas muy grandes. Iba yo sola. ¿Y llenas de dólares o todo bien? Llenas de dólares y harina pan. Eso, claro. Ingredientes para hacer una te voy a decir, desde el momento en el que me bajé del aeropuerto hasta llegar a migración, todos los policías que me encontré me pararon. Todos. O sea, uno aquí, un rato así, ¿cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Y dónde trabaja? ¿Entonces tiene una licencia? ¿Cómo así? No sé qué. ¿Y qué vino a hacer? Caminé otro poquito, otro, lo mismo, otro, todos. Yo dije, pero vea, es horrible porque... Y yo, a mí me da una sensación de entrar a Estados Unidos. Con respeto, pero nunca te hicieron un manoseo en un cuarto escondido. No, jamás. No, es que dicen, qué pena con usted, aquí viene una niña para recorrido un poquito no más. No, no me ha pasado pues a ese nivel, no, pero sí que lo paran a uno mucho y uno se siente hasta culpable, ¿no? Que dice como que me claro, van a pillar claro, qué. Claro, uno piensa que pues, ha hecho algo qué, malo, por supuesto. Pero ya uno llega como con ese, ya mientras no, a Estados Unidos yo tengo siempre una nunca cosa, me gusta. Cuando uno le hace toda esa vaina, uno piensa que le metieron algo en la maleta. Este lugar. Claro. Ay. No, calla. Sí, pues, uy, ¿ahora quién me puso algo en la recibí, maleta? La pregunta que es, estoy trayendo. Que uno a veces es un sí, poquito ¿yo qué infantil hice? Y dice, ¿a usted no le ponen nada en una maleta, Nico? Ese nadie. Que usted le ponen 2 kilos si de si uno se encarga de empacar su propia maleta, nadie le tiene que poner nada. Pero ¿para qué le van a meter? ¿Por qué no lo meten en otra parte, no? Exacto. Ahora, aunque ojo, ha pasado, ¿no? Ha pasado. Ojo. Sí, ha pasado. Sí, ha pasado. La mejor época para viajar ahora. ¿Quién viaja en pandemia? No, pues nadie. ¿Quién volvió a llevar un perico en las maletas? Nadie. Si le digo tienen que unos sí. Submarinos silenciosos. Si están repitiendo mucho alerta aeropuerto, ya no hay capítulos nuevos. Puro refrito. Sí, porque es que, pero uno entiende, ¿no? Sí, ya no hay. No, ya está, no hay, tan fácil. No hay material, no hay insumos, sí, no hay insumos. ¿Cómo así? La calle contenido. Está dura. Sí, la calle está dura. La calle está muy dura. Bueno, pero esas bueno, rayas les pasan. Sí. ¿Les parece si continuamos con algo de música mientras tanto? Sí, chévere. Sí, Emilio, por favor. Ok, listo. Este grupo es una colaboración entre Labyrinth, Sia y Diplo. El grupo se llama LSD y esta canción se llama No New Friends. No, ya no, mijo, ya todo bien. En los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Pues es que le tiran a uno esta nota como si fuera una novedad. Yo no sé si ya la hicieron en un pequeño ¿qué? Bloqueo que pude tener. Que Jennifer López le vuelva a cancelar la boda a Alex Rodríguez por segunda vez. ¿Rodríguez qué? ¿El nuestro? No, ni el de Jennifer. No, el de J-Lo. Así que el oyente, hombre, Alex Rodríguez. No, nuestro oyente no. Ah, no, no, tampoco. No. Este es de otro. Este man es otro personaje. Fue beisbolista muy famoso. A ella le fascina que le tiren piedras y es que I'm not Jenny from the block. Y le tiran las piedras y empieza, yo no sé qué pasa con ella, pero se la ha hecho a varios, ¿no? Sí. La piedra de 6 millones y después los cancela. ¿Y después cuál ahora piedra? Hay un rumor de infidelidad. le tiró una de 6 millones de dólares, un diamante de esos rosados. Exacto. Pero J-Lo acaba de volver a cancelar su boda porque dice que el man le ha sido infiel. Uy, se pudrió todo. Ella tiene 51 años y él 45. Yo no quiero imaginarme no, cómo será el encuentro de ellos en la intimidad. Más conchudo. Se debe romper el cuarto. Pero no, eso sí tiene que ser, pues. Pero ¿por qué conchudo si no? Pues la novia es Jennifer López. ¿Cómo le va a poner los cachos? No, qué esperanza. Pues que la otra se llama Madison LeCroy. Duh. A ver, ¿quién es Madison No LeCroy? No es Jennifer López, es Madison LeCroy. Le han visto es como mensajes porque no se han visto en persona. Yo por mensajes no hay este show, pero ya. Segundo no. Aplacemos esta vaina, pero Jennifer, ella tiene 51 y él 45. No tengo ni idea quién es, pero es que no está probado, es nada. Es un rumor. Yo no me imagino ese hombre con nadie más, sino con Jenny from the Block, con su colección de cuchillos japoneses. Pero no, pues parece claro, y sus que... bolsitas Ziploc. Exacto. De que no, no sé, algo pasa y con papel J-Lo. Aluminio mucho también. Le pasó con Ben Affleck, le pasó con Marc Anthony, le pasó con P. Diddy, le pasó con... De todos esos, ¿con quién se casó ella, Lau? P. Diddy puede ser. Marc Anthony ya no estuvo con Marc Anthony. Sí, Marc Anthony. Con claro, P. Diddy, ¿no? El papá de sus con hijos. P. Diddy creo que... No, P. Diddy fue novio o esposo. Esa sí no la tengo tan clara. Casi la mata, pero bueno, está bien, déjelo. Sean Combs. Dice. Poco exagerado. Sí, sí. A ver, Ohani Noah, Chris Judd y Marc Anthony. Vea. Con los tres estuvo casada. Es que no, es una película memorable con Marc Anthony. Hizo el cantante, eso es un clásico del mal cine. Marc Anthony también le tiró un pepón violento, hermano. Le tiró la roca, pero la más grande. Yo no sé, ella tiene como 20 de esos sola. Sí, debe tener. Sí. Bueno, lo puse a colación. Colección. Porque tiene que ver con el repaso número 2. Adelante, repaso, por favor. Se pudrió todo. Mucha atención, no voy a repetir nada. Yo he contado historias de este edificio. Los originales. Como ustedes no se imaginan. El repaso. Entusiasmo. Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hay un edificio en Nueva York delgaditico que yo les conté. La dirección es, mucha atención al arepas. Es, me tienen que dar un número, ¿no? Pero si lo ponen mal, pues es lo que yo lea. Hay una dirección en Nueva York que se llama 432 Park Avenue, en la calle 57 entre New y Madison Avenue, queda ese edificio delgaditico, que es totalmente cuadradito y fue el edificio más alto de apartamentos del mundo. ¿Ya hecho? Uh-huh. 96 pisos, 425 metros, y lo diseñó Rafael Viñoli. Yo les contaba que era tan delgadito, se ve tan delgadito, creo que era un apartamento por piso o es, que cada 10 pisos hay dos pisos en los que no hay apartamentos, sino hay como un cilindro de concreto. Supongo que eso está hecho pues para que si hay un viento muy grande no se parta. Debe ser una cosa totalmente ingeniería civil, ¿no? Sí, claro, claro. Y la gente se mataba por esa vaina. Les doy solo un dato, lo abrieron en el 2015 y casi todo lo vendieron. Y el penthouse que tiene, si no estoy mal, 3 pisos. Es que no es muy grande, es delgadito. Sí. Mírenlo. Pero no lo miren ahorita porque pierden. Lo compró el magnate saudí Fawaz al-Hawaik. ¿Quién? Y el tipo pagó en el 2015 cuando lo abrieron. Fawaz al-Hawaik. Es que yo no hablo muy bien árabe. Cuando lo abrieron, el tipo lo compró y se lo entregaron al año. Ya lo estaban terminando. Y pagó por ese apartamento 88 millones de dólares. Uy, qué bárbaro. En la planta 96. Hombre, pues, la situación del edificio es tenebrosa porque se mece con el viento. O sea, la gente que está en el piso 94 parece como si estuviera temblando todo el día. O sea, hicieron lo que pidieron, pero se siente raro. Hay una historia también de que cuando hay mucho viento en Nueva York, las poleas de los ascensores se enredan y una persona dueña de un apartamento en el piso 90 estuvo 2 horas y media encerrada porque no servía sino un ascensor. Bueno, mejor dicho, los vecinos ricos de ese edificio están quejándose porque fue mal hecho. Mucho concreto, mucha vaina, pero aquí chifla el viento y no podemos dormir del ruido. Pues eso les cuento. No compren allá, Nico. Si tienes su plata, póngala en otro lado. Una finquita. A una señora, por cuenta de por un escape de agua en el piso 74, le cayó una vecina y a la dueña del piso 74 le costó reparar el otro apartamento 500 mil dólares. ¿Para qué tener algo qué allá? ¡Qué hueso! ¡Qué hueso! Y Jennifer López, lo que nos faltaba, yo me imagino que le puso a comprar a Alex Rodríguez un apartamento para los dos en el año 2018 y lo vendieron al otro año, ese edificio. Lo compraron y lo vendieron. Dice que lo compraron entre los dos. Vaya a ver usted qué pasa, ¿no? Pues pero todas rocas. Son intimidades y son cosas de faldas y de cosas, ¿no? Sí. En el 18, es que todo estaba perfecto. Al otro año lo vendieron. Lo vendieron antes de la pandemia, gracias a Dios, pues estarían una engüesada y con un mantenimiento, pues, que usted no se imagina. ¿Cuánto pagó Jennifer López y Alex Rodríguez por el apartamento? Compraron en 432 Park Avenue, 20 segundos. El que conteste tarde tienen que poner una cifra con una M, que quiere decir millones frescos. Ah, no costó 300 mil dólares. Única pista. Se acabó la música. Tenemos un menos uno fulminante y me alegra. María Juli, no hay un penthouse. Ese es el más caro. Ese costó 88. 88, ah. Le pusiste a J-Lo 100. 100. Menos uno para María Juliana Correa. Ahora, en los muy originales. Teniditos porque la correcta. Oiga, pero tenemos una cosa sorpresiva. Yo no sé. Traje cuánto. Ahora sí hablamos de verdad. No tengo ni idea. Yo solo le pregunté. Ustedes me preguntan cuánto es el metraje. Ni idea. Pero tenemos algo muy curioso. Orlando Rivera, 22 millones. Laura Natalia Franco, 67, muy sólida. María Juliana Correa, muy mal, 100. Laura Hoyos, 15 millones. Y Nicolás, 60 millones de dólares. Orlando, ¿cómo está el señor? ¿Cómo le va? Jaime, muy bien. Gracias, muy, muy bien. Comenzando semana bien. Muy, muy, muy, muy bien. Sí, muy bien, como les ayudó a ustedes. Ya, buenísimo, actitud positiva, bien, lleno de energía, lindo el día, linda la noche. Eso. Bueno, Laurita, ¿tú habías leído la nota o fue arepaso puro? Había visto la nota, Jaime. Pues más uno para la Laura Hoyos. Sí, me llamó la atención, infierno, decía como el infierno en Nueva York. Porque ante los logros que son. Yo te recomiendo que no expliques mucho porque puedes caer. ¿Sí o no, Nico? Es mejor, exacto. Como cuando pocas palabras, usted será de las respuestas. Sí. Me tambaleo como ese edificio. Exacto, cuando hay un buffet que ya no hay, se sirve y se aplasta a comer callado, ¿sí o no? Y chao, mijo. Una última pregunta. Punto solito, ¿cierto? ¿O más uno? No sé. No, más uno, es 15.3 millones de dólares. Más uno. Claro, pero es que imagínese eso. Es que yo sabía que todos iban a caer como unas micas, porque imagínese, pero qué tacañería. 15 millones debe ser en el cuarto piso. que no, o sea, y debe ser en, sí, eso es un, no sé qué verán, una parte estudio, que tenía más goteras, un internado, sí, es una parte estudio, es un interior, y hay lleno de, hay otra cosa, lleno de goteras todo el edificio. No, qué jartera, no, uno pagar toda esa plata por eso. Qué bodrio y qué con condena, pandemia, ¿no? Imagínense quién vende eso. No. Nadie. El 12 de febrero ahora en todo Nueva York, todos los restaurantes 25%. Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepazo entonces, por favor? Orlando tiene menos 14 puntos. María Juliana tiene menos 11 puntos. Laura Natalia tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Y Nico tiene 7 puntos. Mis dudas. Un manto negro, ¿no, Nico? Noir. Sí. Eso. De Emilio, despegamos y vamos con una cancioncita. Ya volvemos. Vamos a continuar ahora con una canción del 99. Mucha gente piensa que Madison Avenue solo tuvo un éxito que fue Don't Call Me Baby. Sin embargo, esta canción fue número 10 en el Reino Unido y fue número 1 en las listas de dance en los Estados Unidos. Y se llama así, Who the Hell Are You? Originales, los de arriba, uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no, no. Bueno, yo voy con abajo, que es una nota muy buena. Pues vi el video este fin de semana y me pareció, pero impresionante. Que es, estamos hablando del alcalde del Copey, César. El hombre estaba en una audiencia que creo estaba tratando además sobre la revocatoria del mandato, de su mandato. Y cuando estaba en la audiencia, él tenía un tapabocas, uno de esos tapabocas, digamos, como desechables. Y yo creo que estaba algo molesto en la audiencia. Entonces decidió usar los hilos del tapabocas como seda dental. Entonces empezó a limpiarse los dientes, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Entonces, obviamente, claro, el tipo, pero de fresco, tan, tan, tan, tan, tan, se limpió los dientes sin problema. Y pues, claro, las críticas, porque el video se hizo viral, pues cayeron. Entonces, al hombre le tocó salir, pero ahí es donde uno dice, hermano, pero de verdad, ¿por qué no? No, a veces es mejor callar, porque salió a responder que todo el mundo que mal educado, que cómo hacía dijo eso, que qué asquerosidad, bueno, en fin. Y entonces dijo, hombre, pues yo sí asumo esa responsabilidad, entiendo que es un mal ejemplo para la sociedad hacer eso. Y aquí viene el punto clave. Soy indígena y las costumbres de los pueblos autóctonos son esas. Actué por impulso de forma inconsciente. Bueno, doble error en este caso, porque todo el mundo se le viene encima, que va, ¿sabes? Usted respétenos a los indígenas y a la etnia a la que él pertenece y tal, que nosotros no somos así. Bueno, el tipo anda, mejor dicho, no puede dar un paso por la calle porque ya lo conocen como el hombre del tapabocas para limpiarse los dientes. No, pero hubiera salido más fácil decir que era recursivo y ya. Sí, exacto, sí. Que no tenía, no sé, una tarjeta de presentación a la mano, no sé, yo era puede inventar cualquier clase de método para hacerlo, pero bueno, abajo por él. María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues estoy como tú hoy, Nico, porque no sé si esto es arriba o abajo. Y es un, ¿se acuerdan que hace poco estábamos hablando de las Birkin, unas carteras de la casa de diseño Hermes, que son muy exclusivas? Pues en esa oportunidad dijimos que hay lista de espera para poder tener una cartera de estas, que no va, no solamente es tener la plata para comprarla, que son muchísimos miles de dólares, sino que ellos deciden como a quién se las venden. Pues cogieron una banda de ladrones en Francia que se dedicaban exclusivamente, casi todos ellos eran actores, y se dedicaban exclusivamente a ir a las diferentes tiendas de Hermes en Francia y hacerse pasar por personas que merecen la cartera. ¿Qué pasa? Esto funciona de la siguiente manera. No cualquier persona que tenga el dinero puede entrar a Hermes y comprar la cartera, sino que dependiendo del tipo de persona, el vendedor decide si merece o no comprarla. Entonces ellos se dedicaban a engañarlos de tal forma para que finalmente se las vendieran y después venderlas en el mercado negro, triplicando su valor. Las personas, obviamente, que compraban finalmente, el usuario final, ver, de las carteras... Espérate, que me perdí un segundo. Los tipos entran, a ver si entiendo el modus operandi. Entran a la tienda. Los tipos entran a la tienda y ahí en la tienda el vendedor decide si la vende o no. Y se hacen los super... Muchos, obviamente, digamos que de las 100 veces que entran los diferentes actores, 80 los expulsan, claro, los pillan. Los negrean y solamente escogen a un 20 que Hermes decide, o uno de sus empleados decide, bueno, listo, venta para usted. Claro. Luego ellos pagan por eso, o sea, la pagan, la cartera. La pagan, la compran, claro. Y luego la revenden. Triplicando el valor. ¿Cuál es o el a delito? Veces incluso más. No, no es, pues, o sea... No es hay chistoso, delito como tal. Digo, ¿no? Sí, es chistoso. Porque es ley de oferta y demanda. Exacto, es ley de oferta y demanda. Pero la venden en un mercado negro, finalmente a ellos los atraparon, pero no ha pasado nada con ellos hasta ahora. Pero por eso te digo, no sé si es arriba o abajo, porque es muy curioso. Claro. ¿Cómo judicializa a un tipo que pagó por lo que se llevó, que después la vendió por más, es otra historia? Pero ¿cómo judicializas a un tipo que entra a Hermes, le venden la cartera, el tipo se la lleva... Dice, esta no vale 10 pesos, sino vale 100. Listo. Y se la compra alguien. ¿Cuál es imagínense el delito? Que les entiendo, llama... entiendo el espíritu, digo, pero si uno lo ve desde a la luz de lo práctico, pues uno dice, pues es ley de oferta y demanda. Esta persona, que es como la llama, reventa, que también el líder, ¿no?, digamos, de la banda, le llama a las personas que trabajan con él mulas. Podía comprar, por ejemplo, una cartera Hermes, a ver, por acá tenía el valor, en 15,000 euros y venderla en 45,000. No. Claro, los precios. Claro, y lo chistoso es que las personas que las compran saben lo que está pasando, saben cómo la obtuvieron, pero prefieren eso a tener que estar en la lista de espera o entrar de pronto a la tienda y lo saquen. Lo que hablábamos ahorita, me acordé, lo que hablábamos en esos días de las discotecas, que simplemente les dicen, no hay. Yo creo que los han negreado a muchos de los que hacen parte de ese mercado negro, ¿no? Que de hecho muchas veces estos vendedores de las tiendas oficiales de Hermes no están en display las carteras, las tienen en bodega. Y dependiendo de la persona, él le dice como que van a la bodega efectivamente, claro, y traen una cartera, o dicen no hay. Me parece, exacto, muy chistoso, porque no tenía claridad de que era tan difícil, en serio, que eran, digamos, tan elitistas, claro, en la venta de esas carteras. Como que no la puede tener cualquiera. Exacto, es como hecho a comprar una cartera, me parece patético. Muy loco eso, muy loco. Lau, ¿arriba o abajo? Pues esto es arriba, es abajo, da vueltas, porque les hablo de una montaña rusa. Y es que en Arabia Saudita se está gestando un megaproyecto de entretenimiento que contempla la apertura de una atracción que dicen que va a romper todos los récords mundiales. Se trata de El Vuelo del Halcón. Esta va a ser la montaña rusa más alta, alta, más larga y más rápida de todo el mundo. Va a alcanzar 250 kilómetros por hora, según un comunicado oficial. Hasta 20 pasajeros van a poder recorrer alrededor de 4 kilómetros en 3 minutos. Y además la atracción va a incluir una bajada vertical de 160 metros. ¿Qué? Así como una colina parabólica en el aire que te va a permitir experimentar la ingravidez. Dicen, advierten en este comunicado de prensa también que pues es una atracción que no será para los débiles de corazón. O sea, yo acá estoy levantando la mano. No, yo también, yo no, me gracias, quedo mirando no ahí abajo ir. Comiendo algodón de azúcar, sí. Pues se espera que ya su apertura se dé en el 2023. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Me imagino que sí hay mucha gente que se apunta a este plan. Creo que María Juliana sí lo haría feliz, sí, de la vida. Sí, María Juliana sí se manda eso. Yo paso, tampoco pero feliz de la vida, pero sí, si lo haría, yo creo que lo haría, sí. No, yo me quedo abajo con la U. Sí, yo también, rico, yo le tomo la foto. Se me compra el helado mientras yo llego. No sientan la gana, hagan lo que se les dé la gana, yo soy rico aquí abajo. No me interesa. El de corazón aquí presente. Eso, ya. Exactamente, estamos ricos aquí los dos, exacto. Emilio, vamos con música. ¿Verdad? Lau, ¿en qué ciudad del mundo va a ser eso? Va a ser en Arabia Saudita, Emi. Hasta el 2023 van a abrir el parque, pero es un mega proyecto impresionante. Es que les recuerdo, en Arabia Saudita, bueno, por esas tierras, por ahí cerca, por ejemplo, en Dubái, tienen tienen una de las montañas rusas más rápidas del mundo, hecha a punta de Ferrari. O sea, hecha a punta Ferrari, de motores, claro, Ferrari. Ellos tienen como toda la temática de Ferrari en un parque, es correcto. Sí, y ese parque también es famoso por tener una montaña rusa que creo que dura un minuto, pero de una rapidez que uno no... me he dicho que uno sale con un poquito de taquicardia, diría yo. Paso sin ver. Sí, no, también paso. Sí. Sin Rodiolandia los paragüitas me dan susto. No, ¿para qué? Bueno, si las tacitas rodando, yo también paso a todo eso. Yo rico ahí, en el carrusel si quieren, yo ahí como un idiota sentado, pero... Voy con un músico al que admiro muchísimo, que en paz descanse, Tito Puente, el rey del timbal. Sí, él hizo mucha música buena, él hizo salsa, aunque no le gustaba que a su música la llamaran salsa, él decía, la salsa se come, no se baila, y también se metió... a finales de su carrera en lo que hoy en día se llama Latin Jazz. Y obviamente uno de los músicos de mambo más importantes de toda esa escena maravillosa de Nueva York. Nacido en Nueva York, de papás puertorriqueños. Y esta es una canción que él hizo en su disco 101. Él alcanzó a hacer, creo que 118 álbumes de 1992, con las voces de Tito Allen y Alexandra Taveras, esto que se llama Mambo of the Times. Just swing along and we'll supply the rest. You'll need no education to dance the three sensation. Just sway to expectation, the moment you feel the beat. So if and when you ever feel along these lines, just come and dance the mambo of the time. De cosas que no tenemos, como plata. Imagínense que. Qué pésimo, Nicolás. Pero, ¿qué hacemos? Pues, de verdad, no, pues asumámoslo. No, perdóname. Es que, mira. ¿Comparado con quién? ¿Comparado con quién, Nico? No, ahí va el cuento. Es que, fíjense, yo todos estos días, bueno, no sé si todos estos días, pero creo que la hace una semana y media o dos semanas, estuvimos charlando sobre el Bitcoin y sobre los brincos que estaba pegando el Bitcoin en términos de precio, ¿no? Y hablamos, Lau creo que contó y María Juliana, yo creo que incluso trajimos cada uno aparte tres historias de tipos que habían perdido una clave de su consignación de Bitcoin y no podían sacar la plata, pues es decir, la tenían refundida. Bueno, pues Tesla invirtió mil, o sea, lo que es ser uno poderoso, ¿no? Porque el Bitcoin venía como en una inestabilidad tremenda, sobre todo por eso, porque necesitaba encontrar algún respaldo fuerte. Y bueno, aunque hay empresas que la han respaldado, pero si llega Tesla y dice, bueno, vamos a ver qué es esta vaina, meten 1.500 millones de dólares en Bitcoins. Entonces uno dice, bueno, estos señores algo deben estar pensando. Y bueno, el motivo de Tesla de haber metido toda esta plata en bitcoins Es decir, como que, mire, nosotros queremos diversificar el negocio, maximizar algunas ganancias, gozar de más flexibilidad, que el retorno efectivo no sea necesario para mantener una liquidez operativa, sino que usted tiene sus bitcoins ahí armados. Bueno, todo esto generó un gran revuelo en la economía bitcoin. Hoy por hoy, a esta hora, mejor dicho, hoy, el bitcoin se cotizó en su precio más alto histórico, en $46,132 por bitcoin. O sea, un bitcoin vale $46,132. ¿Y todo esto por qué? ¿Se acuerdan? Hace lo que hablábamos, hace dos semanas dijimos, llegó a su precio histórico, que llegó creo como a $30,000, $32,000. Con la inversión de Tesla, ¡pum!, se disparó el bitcoin, está a $46,132. Sí, o sea, si usted quiere un bitcoin, $46,132 tiene que tener en el bolsillo. Usted, terrible. ¿Por qué? Pero tuve una discusión con Anonadán. ¿Y qué discutieron? Porque él dice, porque es que yo le dije a mi asesor que comprara y dijo que no. ¿Y ya para qué? Pues ya para qué. No, pero pues ya, el bitcoin llegó a 14,000 y se bajó a 2,000 en una semana. ¿Pero usted vio hoy? Yo vi todo. Yo le recomiendo a la gente que estén tranquilos. Tranquilos. Lo de Tesla fue hoy una cosa. Claro. Sí, pero eso empezó el mes pasado cuando Elon Musk escribió en su cuenta de Twitter simplemente Bitcoin. Hashtag Bitcoin. Y ahí se disparó de una forma loquísima. Impresionante. Espérense que alguien escriba no Bitcoin. O sea, no, y en una entrevista también dijo Elon Musk. Como tengan cuidado con el Bitcoin porque se va a volver muy importante. Pero ¿por qué no compran el John? A mí me dejó el bus. Eso comenzó a 500. Entonces Anonadán me dijo, yo tengo un Bitcoin. Costó 3,000. Bueno, pues se ganó 3 por 15. 15 veces más en 6 años. ¿Listo? Pero no, es que yo lo que les recomiendo a todos es que no echen para atrás. Es que cuando uno dice, no, mire, yo debo invertir ahí, es que ahí uno está frito. Había que tener los pequeños, ¿cómo se llaman esas cosas? No sé, ni que usted sabe eso. ¿Qué? Son un par de masas, vienen dos. Bueno, sí, le digo, sí. Uy, y del tamaño del Empire State. Por eso, ¿quién le iba a apostar era difícil a comprar en los años 80 Apple cuando Apple se quebró? Y el señor habló de una empresa que se llamaba Next, señor Steve Jobs. Pero ahí usted le compraban la acción, a $1 la vendían. Claro. Y hoy en día está a 600, pues imagínese 600 veces lo que usted tenía. Pero hay que tener las pantaletas para hacerlo. Y hay que tener un respaldo, pues, atrás económico, le digo, importante para darse ese riesgo. ¿Quién iba a pensar que un señor con un ojo caído se iba a volver el dueño del mundo? ¿No? Nadie le apostó. Y el tipo comenzó con $300,000, se separó de la mujer 10 veces, le pagó $30,000 y hoy en día tiene $200,000. Se quedó con $100,000 hace 2 años. Claro, exacto. Y ya está. Para acabar la historia. Impecable. ¿Quién iba a pensar en la pandemia? No. Es que los grandes ganadores de la pandemia son todas las empresas de internet. Todo lo de internet funciona. Y el bitcoin, porque pues ya nadie le apuesta al oro. Le apuestan al bitcoin. Yo no tengo ni un bitcoin. Digo claramente, si tuviera unos bitcoins, Nico, yo quería comprar por ustedes fragmentos, ¿no? O sea, un bitcoin se puede comprar por fragmentos si usted quiere. En grupo. Hágale, no, hermano, métase con todos los de la jugada. Sí, uno puede comprar, no sé, 0, tanto de bitcoins. Exacto. O sea, no es requisito para comprar un bitcoin. No hay que tener el bitcoin completo. Tengo para un bitcoin. No, usted puede comprar mucho menos. Pero espere que baje, es que las cosas que suben tienen que bajar. Pero ahorita, eso es muy difícil. Yo ahorita, si tuviera bitcoins, los vendía. Pero yo los hubiera vendido hace 5 años o 3 años. ¿Quién iba a saber? Las acciones de Apple estaban en... Yo se lo avisé hace rato. No. Que usted no me haga caso, eso es otra cosa. Pero si usted me avisa tanto, ¿por qué su plata no está invertida en esa vaina? Es que es la parte que no entiendo. ¿O es que es un secreto suyo que nadie sabe? Confundido. Porque nadie es que porque el día de mi muerte, cuando esté en agonía, en el día de mi muerte se enterarán si yo hice una inversión o no. Saca las monedas, saca los títulos de las monedas y me los tira así en la cara. Pero antes de que lo saque, está muerto, Nico. Yo le avisé, pero yo no hice nada. No, exacto. Mire, Apple llegó a bajar en la época de la... una parte de Trump. Llegó a bajar el 40% del valor de la acción. Y mucha gente se asustó y la vendió. Claro. Y la gente que dijo, no, esto es pasajero. Y no era la pandemia, no. Mm. Se quedaron ahí quietos. Esa acción debió bajar a 70, es que como cada rato la dividen entre 4, pero en términos reales de hoy, una acción de 600, esa acción debió bajar a 400, y mucha gente vendió, y desde ese 400 sube y sube y sube. La de Google, ¿ah? Los hermanitos estos, que son un tricito afeminados, los sociecillos. Bueno. Cada uno con 80 mil millones de dólares en el banco y ninguno tiene más de 40 años. Es que de verdad. ¿Quién iba a pensar que el pelirrush, el Hu, Zuckerberg, tiene 100 mil millones de dólares? Dígame, ¿quién? Una locura, ¿no? Una locura eso. Pero ¿cuántas acciones usted tiene de Facebook? Valían 0.10 claro, centavos. Nada. Es que hay que get up. Pues yo no entiendo por qué cortinas de Orlando siempre le hablan a uno. Get up, como levantes, está fundido. No, yo estoy bien. ¿Sí o no? Pero siempre hay un mensaje subliminal. Get up. Me salí del aire porque se me desconfiguró el equipo. Nunca me ha pasado. No me funcionaba el micrófono, o sea, no me oía Jonathan. Entonces el ingeniero Pacho nuevamente me dio la mano. Pues me tocó llamar asistente porque empieza, busque un icono. Yo ahí llego. Claro, busque un icono renuncia. En la pantalla, digo, no, hermano, ya fresco. Ya me, pero si el representante no está, me friego. Claro. Mejor dicho. Tengo dos preguntas de deportes, pero es para después porque no quiero que el programa se acabe ya. Yo quisiera hacer un ladrillazo. Emilio me va a ayudar un poquito. El ladrillazo, por favor. Pero es bueno. El ladrillazo. Tuco, Bitcoin es lo de hoy. Tírese. En la jugada, reúnan todos, vengan todos. Porque vaca sin hueso. Como el señor que dijo se que Francis se lejos llegaba a Jesús el 28 de enero. Se cae. Nunca llegó. Ese invirtió en Bitcoin. Oiga, get up. Si suena un perro. No, perdón, es el ladrillazo, no es el arepazo. Hombre, pues, yo voy a contar una anécdota. Cortica, y yo no me acuerdo con quién fue. No, pero fue cuando Nueva York, pues, estaba en su furor. Por alguna razón terminé en dos eventos cruzados. Y dije, bueno, allá me esperan en un evento. Yo, en la mitad del evento, me voy y me avisan allá. Intermedio, ya lo había visto. Y me iba para el otro evento. Y el primer evento era Keith Jarrett solo, en su piano. Keith Jarrett, en su momento un gran pianista. Y el tipo era un poquito exagerado con su genio, un poquito pesado. Y pujaba mucho, o sea, el pujerío lo van a oír en la canción que vamos a poner. O sea, eso era una gritería con la boca insoportable. Keith Jarrett fue un señor que le gustaba exclusivamente. Hizo dos discos de las sesiones con Gary Peacock y Jack DeJohnette, grabados en estudio en Nueva York. Gary Peacock, que murió hace poco, que en paz descanse. Si ustedes miran la discografía de Keith Jarrett, siempre es Keith Jarrett desde Dublín. Una hora tocando una canción, o sea, es un poco denso. Bueno, pero son conciertos. Estilos. De hecho, son conciertos completamente improvisados. El disco más famoso de él es un disco que se grabó en Köln, en Alemania, Colonia. Se llama The Köln Concert. Vea. Y es un concierto completamente improvisado de solo piano. Exacto. Entonces, yo me acuerdo ese día que él estaba de muy mal genio. Llegó tarde, molesto. Sí. Y yo, ah, caramba, la otra vaina. Ahorita me llaman y yo no he hecho nada. Dios mío, ayúdame. Déjame ver una horita de este canzón. Es lo que yo dije, pero yo era sediento de cultura, pero pues sí, ya, ya. Hice lo que tenía que hacer porque ya nada se presenta. Y que Jarrett entró y dijo, buenas, ¿cómo están? Mira, no estoy de muy buen genio porque en el New York Times hoy salió una foto del concierto que doy hoy en el Carnegie Hall, que es el templo de la música más elegante. Hombre, y confundieron mi foto con la de Chick Corea. Yo, Tuti. Se pudrió todo y el tipo empezó, me da pena, me van a dar un tiempo porque estoy un poco disgustado. Alterado. Pero eso se me pasa. Bueno, dele, hermano. Y arrancó a tocar todo lo que toca, todos los estándares, todo solo en piano, con un piano como de 14 metros. Es que ese creo que es gran piano de cola. Yo salí corriendo, para mí otra vaina, pero no se me olvida eso. Y yo tuve estos discos en vinilo porque la historia de este ladrillazo es que Keith Jarrett se fue del jazz el año pasado y ha revelado profundamente su problema, y es que le dio un derrame cerebral y quedó totalmente paralizado del lado izquierdo. Y dice, ahora puedo intentar caminar con un bastón, pero tardé mucho en llegar a este punto, más de un año. Y concluía que lo más a lo que aspiro con mi mano izquierda es la capacidad de sostener una taza de café. Una historia triste. Jodido, ¿no? Notas tristes. Jodido, ¿no? El tipo se retiró y era un hombre que... uno de los tres mejores pianistas de jazz. Uy, pero era un ídolo. O sea, la gente, el tipo salía ahí y la gente se tiraba contra el escenario como si fuera Lady Gaga, pero bueno, pero las tres referencias obligatorias para pianistas en jazz toda la vida han sido Chick Corea, Herbie Hancock y él. Era uno de los tres más importantes. Y me tocó ese historia, flaco, y eso era una pujadera que yo, ese man se va a caer ahí. Pero es que pujaba porque él como que repetía las notas que tocaba, ¿no? Un George Benson en el piano, más difícil porque, pues imagínense la velocidad, tipo esos tocando piano. Que esos a él de entonces, hecho yo nunca, sí, al de no, hecho nunca le han gustado, nunca le han gustado mucho los instrumentos eléctricos. Él es muy muy purista en su sonido y él alguna vez creo que le preguntaron por qué no le gusta usar instrumentos eléctricos, y él dice, porque es que tenemos electricidad en todas partes, hasta en el cuerpo la tenemos, y me da como es artera. Es un poco neurasténico, o sea, no sé por qué me acuerdo de Nicky, pero tenía que bien. Usted llega a ir a un concierto. La última frase que dijo Keith Jarrett antes de poner la canción, me siguen preguntando que cuándo me voy a recuperar la mano izquierda. Mi único sueño es poder sostener una taza de café. Uy, qué duro. Ese día considero que ya pasé al otro lado. Perdón. Y no me vuelven a preguntar si voy a volver a tocar piano, porque no puedo tocar piano porque con una mano, o sea, es como jugar billar con una mano. Listo. Uno iba a un concierto de él con tos, uno tosía durante el concierto. Si el señor lo oía a uno, el señor paraba de tocar y decía, bueno, ¿será que el señor... que se echó, el señor que se puso a toser, le pregunto, ¿tiene más tos? Si es así, por favor, todos tosamos juntos y así podemos continuar, porque es que, qué pena, su sonido me distrae. Bueno, como ustedes entenderán, en estos temas es lo mismo que los deportes con Nicolás, son notas que no tienen final, Laura, ¿me entiendes? Sí, un jardín. Es un contrapunteo que es imposible. O sea, no hay cómo finalizar. Lo que a Nicolás le pasa con el deporte, a Emilio le pasa con estos artistas. Entonces a mí ya me toca como hacer un poco de disciplina para que la gente no se quede fundida. Aquí está el recuerdo de Keith Jarrett con una versión muy linda en trío en estudio de los años 80 del tema All the Things You Are de Jerome Kern, creo. La pujadera del brother. Más adelantico, es que él comienza a estar pendiente. Thank you. No sé si lo oyen. Sí, claro, ahí es viejo. Un rumiante, ¿no? Sí. Sí. Parece Luis Esclavino. Y yo era, te dejé oír, hermano. Sí. Oiga. Pero bueno, pianista brutal. Pues sí. Más o menos. Sí. Si ahora solo puede aspira a levantar una taza, pues yo no creo que llegue a esto. Pongámosle un poquito más al bar. ¿Usted se imagina el bajista siguiendo este mal la concentrada para que este mal no lo levante a pata? Tipo ahí mirándolo. Oiga, oiga. No, pero es que lo desconcentra uno. Me cae muy bien, ¿sabes? No, es una histeria. Y de hecho, pero a mí me toca encanta bien el concierto. El sí. Y pues, adoro este disco y adoro el concierto de Colonia. Más o menos. El tipo va a 50.000 kilómetros por hora. Y el bajista y el baterista, este man no la puede meter. Petróleo entrar. Esos manes. No puede ser el portero, Alison. No. Tienen que estar concentrados. Genial. ¡Ah! A ver, Nico, imítelo, igualito a usted. Así. En el piano, Nicolás Samper. No, en los gritos. Era Jaime Llano González, tocó piano. ¿Hay de perseguir a este señor? No, se man. No. Agarra el Naiden. Es que después le dio fueron un derrame y después otro al mes, o sea, yo no sé. Terrible. Terrible. Pero dígame este salvaje, o sea, de verdad. Y la gente eso se botaba al piso, pero eran gente muy preparada, yo no. Yo asustado. Genial, genial, genial. Es un momento que vale la pena reconocer como uno de los grandes momentos de la historia. Pero yo solo quiero que cuando entre el bajista ya pues nos los despedimos porque ya se vuelve el super ladrillazo. A ver, ahí va. Ya va a acabar. Un poquito exagerado, pero bueno. Sí, no, el tipo también. Deja de lucir. Ahorita viene el bajo y hace la misma 4 minutos. Y uno no, claro, chao, obvio. Y la batería luego. Cada canción dura 9, ¿no, Emilio? Esto es 9. Qué listo está, pero usted no sabe para dónde agarrar. Ahí va. Ahí está. Ahí arranca, vea. Uf, qué descanso, señor. No, pero el señor... Bueno, pero grandes músicos, los tres. Uf, ya volvemos, qué pena con los oyentes. Pero eso se llama... Ansias de cultura, pero ¿para qué mal le dio esa vaina? Listo, lo vi ya, chuleado. Ya volvemos. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el arepazo. En tu entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchas gracias al ingeniero Pacho por salvarme. Ídolo. Prestigio. Ídolo porque me arregló un rollo. Es muy ídolo el ingeniero. Solo él puede. Y todo tranquilo, ¿no? Y es no, tranquilísimo, sí, es impresionante. Igual a usted y a Kit Jarrett. Listo. Verbolario del señor Rodrigo Cortés para ABC Madrid. Y define lo que es un poema. Y me encantó, es que es poético. Aire escrito. ¡Buah! ¡Qué belleza! No más. Le quedo debiendo lo de Mourinho, pero es que sí lo quiero hablar con usted, pero me toca por 20 minutos. Entonces, sí, eso toca largo. No, porque es que empieza usted ahí y me enloquece. Igual, ya le dije cómo es la vuelta aquí. Ah. Segunda cosa, el Super Bowl lo vi completo, muy largo, 3 horas 40 duró. Pues con el intermedio que fue cortico, como 15 o 18 minutos. Y pues sí, Tom Brady. Igual a Maradona en el 86, cogió un equipo desconocido, se lo cargó y lo volvió campeón. Es cierto. Es, pasa siempre. Y debo someter una sola cosa porque la gente dice, no, es que el quarterback es el único. No. Mahomes se ganó el Super Bowl con el Kansas City, con los Chiefs. El año pasado, y era un gran quarterback, pero este año, ¿sabe qué le pasó? Él miraba al cielo, bueno, hizo mucha morisqueta y mucho adorno, y se iba mucho para atrás, que eso era un error, pero hizo 3 pases donde sus compañeros que tienen que recibirla y anotar, manos de mantequilla, se les derramaba un banano anoche. No me diga, un banano pues, se les escurría. De teflón, las manitas. Entonces ese tuvo muy mal compañero. El otro sí tuvo compañeros que lo quisieron mucho. Es la primera vez que veo bravo Tom Brady. Yo creo que era un tema, familiar. Yo creo que de pronto la chica, no, pero al final le dio un beso enorme a Giselle Bündchen. No tiene, no necesita plata, no necesita nada. Pues está y fresco. El tipo se cargó a todo este combo de flamantes desconocidos. De Tampa Bay y los volvió campeones del Super Bowl y compararon a 3 o 4 personas que han hecho ese récord que hizo él, que es llevar a un equipo 6 veces a. Me recuerdo que era Cristiano Ronaldo, era este, Cristiano Ronaldo, no, corrijo, Lionel Messi, y pusieron 4 ejemplos los gringos, pero usted sabe que no me acuerdo de nada. Ah, Michael Jordan, que sí. y este man y otro man que no era cristiano, pero no me acuerdo. Dejamos así, Nico, por favor. Sí, tranquilo. No, es que ayer de paso. Listo. Gracias, señor. Lo pude controlar, lo pude tener. Gracias, de verdad. Gracias, Jaime. Lo pude detener, señor. Haré paso número 3. Mucha suerte a todos. Gracias. Hay menos 1 y hay 20 segundos nomás. Entonces, la pregunta es... José Mourinho, ¿sabe cómo se llama? El declive de José Mourinho. Como sé que usted va a pelear conmigo mañana, porque yo voy a leer una nota. Tenemos tiempo, sí. Tenemos tiempo, el tiempo es lo nuestro. En el año 2020 se presentó el nivel más bajo de turistas en España. Inclusive el más bajo desde 1969, hace 52 años. 51. ¿Cuántos turistas estuvieron en España el año pasado? Es una cifra. Ahora también ya la leyó Nico. Es que de verdad Orlando tiene razón de estar un poco raro. Difícil esa, no sabría. No, difícil no. Y una vez, venga a ver si lo clavo de una vez. Pues yo creo que sí. Emocionalmente, ¿no? Porque es que no, la gente cálmese, es muy rara. Cálmese. Orlando Rivera 6 millones. Y yo con una felicidad le iba a clavar ese menos uno, pero... Me aparece don Nicolás Samper con 500 mil. O sea, fueron más a Cartagena el fin de año. No se ría con socarronamente. Laura Hoyos 11 millones, Laura Natela Franco 2 millones. Y Orlando y María Juliana Correa 20 millones. Voy a hacer el cálculo a María Juliana si merece más uno, pero creo que no le da. ¿Qué pasa? Tranquila. Tranquila, yo soy justo con esto. Tiene que ser un error del 3%. Más ya no es, ya no es. Espérate. Cachaza. Espérate, cachaciña. No te dio. Me da una tristeza. Te llegaría. ¿Cuánto hasta es? Un, no puede ser. Hasta 19 millones. Ay, Nicolás. 400, falso. Puso 20 millones. Más falso que un dólar azul. Falso menos que una moneda de cuero. Para Nicolás, sin más, menos unos, porque no hay mucho tiempo. Ay. Y un punto, uno solo. Para María Pobre Juliana Niquito. Correa. ¿Cómo daré paso? Mira. Orlando tiene menos 14 puntos, Gitana, María Juliana tiene menos 10 puntos, Laura Natalia menos 7, yo tengo menos 5 y Nico tiene moneda. 6 pesos. 6 puntos, ¿qué? 6 pesos, ojalá. De Manuel Manuva. ¿Y por qué cantan? ¿Para que nadie sepa que Nicolás va ganando sobrado? Claro, obvio, les estoy, no entiendo. De falsa moneda, le estoy cantando la falsa moneda a Nicolás. Sí, una y moneda de cuero. No sé la dólar queda. Azul. Sí. Es chistes muy anticuados, perdón. Pero siempre bueno, funciona. Nicolás, el Twitter de hoy le descuidamos un tris. Ganador. Pero hubo un par. De nuestro tema del día de hoy, ¿no? Que es que le han quitado en un aeropuerto. Y dijo Sebastián Ocampo, muchos encendedores, caros y baratos. Una vez me quitaron un rollo de cinta. Lo tenía porque se me rompieron las gafas en el viaje y las remendé. Y Luis Alejandro Arango, que dijo, en un viaje a Cartagena me decomisaron una navaja imitación Victorinox. Los dos funcionarios se deleitaban como decidiendo quién se quedaría con el arma cortopunzante. Muy bueno ese. Qué rabia. No, pero es que uno no puede llevar una navaja a un avión. O sea, porque sí, no lleva ese en un pues, a menos que lo quiera secuestrar, sí. Sí, no, con un bisturí yo me cargo un avión. O sea, es al cuello, a la carótida, ¿no? Sí, como... Creo que todas las películas, el gran bisturí, esos de colegio. Claro. No, de medicina, de esos que cortan solo de mirarlos. Todas las películas siempre sale un doctor con un bisturí matando a alguien en el cuello. Es un corte delgadito. Un escalpelo. Y eso queda así, a los 20 segundos se abre eso y sale una ¿qué? Una hemoflobia. Lago hemático. ¡Payaso! Bueno, ¿tenemos tiempo para música o no, John? A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Ahí los espero. Y súbete el programa porque después de lo de Keith Jarrett difícilmente tienes bueno. Gente cautiva, ¿ok? Haremos lo mejor que podamos. Bueno, mientras tanto, vamos con algo de música. Lipstick Gypsy y esto que se llama Infatuation. Made for me. I want it.